cantar otro himno más acerca del Día Santo del Señor. Sí, vamos a cantar el himno número 468. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, tú eres el Creador, y a través de Jesucristo hiciste todas las cosas. Te alabamos en este día santo, Señor, por el amor mostrado a través de la vida de Cristo, a través de la obra de tu Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Gracias, Señor, porque estamos aquí con nuestros hermanos en este lugar, en Querétaro, en el centro del país. Pero también, Señor, estamos unidos con nuestros hermanos desde Canadá hasta Chile, Señor, pasando por toda Centroamérica, todo México, Sudamérica, Estados Unidos. Todos aquellos que anhelan y desean conocer más de tu verdad, más de la historia sagrada, Señor, que tú has a bien, Señor, reservado, y que has tenido hombres fieles, Señor, en todos los tiempos, y en estos tiempos también, para preservar tu verdad, amén, de una manera clara, directa. No importa que se le hayan desplomado los cielos, Señor, no importa que hayan perdido sus credenciales, que para ti llegan a ser basura cuando se apartan de la verdad. Señor, lo más importante es tener las credenciales del cielo, ser aprobado, ser encontrado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que enseña bien la palabra de verdad. Señor, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Y Señor, es una alegría estar aquí con esta pareja de nuestros hermanos, nuestro hermano Tony y nuestra hermana Maribel aquí en su casa. Después de meses de estar en contacto, Señor, venir aquí a su casa y explicarle, Señor, lo que es el verdadero adventismo, el adventismo histórico, aquel que tú levantaste en tu gran sabiduría, y que es el que tú quieres, y es el que tú tienes planeado que va a triunfar, Señor. Gracias, Señor, que la honra y la gloria sean para ti. No queremos levantarnos de nuestras rodillas sin antes pedirte la bendición, la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos avanzar sin la obra de tu Espíritu Santo en este día, Señor. Te damos nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento que tú nos has dado, para que sea guiado y dirigido por el poder, por la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Estamos aquí con nuestro hermano Pedro, su hijo Ángel, transmitiendo desde el estado de Querétaro. Este estado tiene mucha historia porque aquí se inscribió la Constitución, se redactó la Constitución mexicana y además cuando Roma mandó a su delegado hace mucho tiempo en el Segundo Imperio, que se le llama Maximiliano, era un emperador que mandó Roma, ¿verdad? Para que nos doblegara o subyugara otra vez ante el Vaticano. Bueno, aquí, en este lugar, en este estado, a unos pocos minutos de aquí, fue acribillado, ¿verdad? Fue, ¿cómo se le llama cuando lo ponen en el paredón? ¿Verdad? Asesinado, ¿no? Asesinado, bueno, pues le quitaron la vida, pues, ¿verdad? Y bueno, tuvimos un poco más de tiempo para, como México, como país, que no nos subyugara Roma. Pero ustedes saben que la profecía se tiene que cumplir al final. Así que estamos en este lugar en Querétaro y desde hace tiempo nos habían contactado una pareja de hermanos que estaban en la organización y les voy a pedir que pase nuestra hermana Mari junto con su esposo para que den un breve testimonio antes de iniciar la predicación. Buenos días, hermanos. Pues como ya nos presentó el hermanito Alejandro, somos la pareja que los hemos estado contactando ya hace algunos meses y bendito Dios, pues ya están ellos aquí en nuestro hogar. Nosotros nos salimos del adventismo como corporación, ya que estábamos viendo situaciones que ya se estaban saliendo dentro del, se puede decir, de lo que Dios nos pide que sigamos. Entonces, conocimos usted en propio primeramente porque pues nos empezamos a dar cuenta de ciertos detalles que no estaban bien dentro de la iglesia y el hermanito Walter de Chile, él nos estaba asesorando en relación a las dudas que estábamos teniendo ya dentro de la corporación. Él tenía contacto con mi esposo Tony, entonces nos salimos del adventismo también por recomendación de él porque pues él nos estuvo aconsejando de acuerdo a lo que nosotros le estábamos pues comentando de lo que sucedía dentro de la corporación. Y conocimos lo que es el sostén propio, también debido al hermanito Walter y también debido a otra hermanita que contactó al hermano Bartolomé de Puebla. Posteriormente, pues ya de ahí conocimos que el hermanito Bartolomé estaba relacionado con el hermanito Alejandro Maya y el hermanito Pedro Ortega. Y pues ya de ahí nosotros, particularmente decidimos seguir a los hermanitos. Entonces, pues gracias a Dios, ellos están aquí y eso es a nuestro breve, nuestro testimonio que tenemos que darles. Bueno, también parte de lo que nos estuvo asesorando el hermano de Chile, Walter, pues conocimos pues también al hermano Alejandro Maya, que también nos viene a dar y explicar algunas dudas. Esto es real, porque sí hay que tener en cuenta que las cosas no están bien dentro de la iglesia. Quizás el mismo nombre, Dios lo otorgó y ese nombre no se va a borrar, obviamente. Pero sí tenemos que, hay muchas cosas que están mal. Una de ellas, pues, es el Ministerio de la Mujer, otro de que no tienes accesos a hospitales de dentro de la iglesia, incluso para estudiar a la universidad, para jóvenes que vienen de generación atrás, se les hace muy complicado porque los semestres son muy caros y realmente el objetivo, yo pienso que el objetivo no fue eso, sino que todos tuvieran la oportunidad, así como hay conocimiento en esta tierra, todos tenemos la libertad y ahora sí, sin cerrar las puertas a muchos jóvenes. Yo conocí bastantes dentro de la iglesia, bastante jóvenes que se quedaron truncos por lo mismo de que no tuvieron la oportunidad. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues agarraron trabajos, digamos, pues ahora sí que pues a veces tenían problemas el sábado, a veces tenían problemas con la familia y pues obviamente pastores que pues como siempre los cambian, nunca tienen tiempo, siempre te pedían por teléfono, a veces sin contestación alguna. Bueno, son muchas situaciones que derivó la decisión por parte de nosotros que las cosas no están bien. Sinceramente, digo, bueno, para los que están adentro ahí, pues sí, les hacemos hincapié de que pues vean invitación a que salgan. que realmente salgan. Hay mucha información Investigación. que nos van a mostrar, que vamos a ver el día de hoy y que pues van a despejar también varias dudas que nosotros tenemos. Lamentablemente pues nada más escuchamos al pastor y lo que se dice. Pero pues sí hay que también poner parte de nosotros de estudiar e indagar también. Eso es todo lo que tenemos que comentar. Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que estén, y feliz sábado a todos. Amén. Feliz sábado, pues. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Y pues este sábado va a ser un sábado también que vamos a dedicar al estudio de la palabra de Dios. Y vamos a hacer algo muy interesante. Aquí un servidor trae alguna literatura, una bibliografía. Obviamente la Biblia, el Espíritu y profecía. Pero vamos a hablar esta tarde, esta mañana, este será nuestro tema. Ecumenismo de la Conferencia General. Guerra contra el adventismo, ¿qué? Histórico. Histórico. ¿Sí? Porque lo que nosotros venimos defendiendo, hermanos, y todos nuestros hermanos, saludos a todos los hermanos que siguen esta transmisión, donde quiera que ustedes estén, les apreciamos de todo corazón, hermanos. Hoy es Día del Señor, nos vamos a gozar en Él, en su verdad, y será un día también de discernimiento de nuestras doctrinas. ¿Está bien? Entonces, desde que Dios levantó a la iglesia adventista, hermanos, la levantó con un propósito, dar un mensaje final a este mundo. ¿Amén? ¿Cuánto tiempo llevan de adventistas? Pues yo llevo aproximadamente unos 20, 22 20, años. 22 años. Sí, Ok. más o menos Y usted le habló a su esposa y ella apenas estaba conociendo. Sí, ella era católica. Era católica, la metió a un catolicismo disfrazado de adventismo, que es el AR. ¿Correcto? Sí. Ajá. Y después de allí, bueno, el Espíritu Santo sigue hablándole a ustedes que tienen que. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Por los videos, ¿verdad? Me Sí, imagino. sí. Ajá. Y aparte, pues, de lo que uno, pues, veía uno, es que Ajá. ya se vuelve muy monótono Sí. el, digamos, himno, sentarse, Ajá. orar, Sí, de se verdad que vuelve, sí. muy monótono. Sí. Y lo que uno, bueno, en lo personal, en lo que uno puede llegar a uno a escuchar, que uno quiere escuchar cosas, vaya, no solamente que impacten, sino que vaya, que a uno lo ayude, Sí. sí, No, y sorry, sabe también que se quitó lechita, mucho, toda hermano, vimos Ajá. que ya no predican. Ya no O sea, predican. ya no hay predicación en ¿Qué es lo que hay? el. Puro programita. De verdad, o sea, y era de que de tal hora a tal hora, de tal Entretenimiento. hora a tal hora. Sí, y es que van bajo un reloj, digo, tenemos, se supone que tenemos de sol a sol, digo, Ah. uno debe de permanecer. Yo en mi criterio, cuando yo iba, Sí. estaba más chamaco, Sí. digo, bueno, si Dios puso la puesta del sol hasta la salida del sol, uno debe de permanecer, vaya, incluso hasta dormir dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, ese era Su pensar. mi pensar, porque dices tú, bueno, pues es que es un día completo que le Sí. dedica, no es propio, sino que es algo que uno debe de hacer, pero como ahorita ya las cosas han cambiado mucho, Sí. obviamente que en la Biblia dice de que pues Dios cuando lo invocas en un solo en un lugar, Ajá, Él correcto. mismo, no necesitas Un templo. un templo, un edificio, o sea, Sí. puede ser la oración es donde uno se encuentra, sí, siempre y cuando pues uno también invoque a Dios, ¿no? Así Porque el es. Señor ha dicho donde hay dos o tres Estoy están entre arraigados en mi ellos. nombre. No, y yo he aprendido, yo sí quiero decir algo, hermanito, antes que me Dígalo, dígalo. pase. Yo he aprendido mucho con ustedes, Gloria a de Dios. verdad, porque había muchísimas cosas. Yo le digo, me sorprendo de tanta cosa que no sabía. Y Ajá. que ahorita le digo, con los videos del hermanito Pedro, las predicaciones del hermano Maya, de verdad que es una satisfacción enorme. Bueno, lo personal yo lo siento porque de verdad yo no sabía nada. Honestamente no sabía nada. ¿Qué es lo que sabía hacer entonces ahí adentro? Es que nada más es la asistencia, como quien dice. Y te pasan lista, ¿no? En la escuela básica, y dicen, no, pues a ver si leyó o no leyó, y ya. Pero pues muy pocas veces decía, ¿no? Pues invitábamos a los que no estudian. Era muy, o sea que decían que era muy esporádico, ¿no? De que decían, no, los invitamos a que estudien, pero hay mucha gente que nada más va de oyente. La verdad, hay que ser sinceros, la vecina del pastor. Y pues obviamente que casi no. Como tiene muchas iglesias y pues nada más hay uno. Aquí en Querétaro tiene aproximadamente como unas 12, 13 más o menos. Ah, sí. Pero sí. Y hay otros que, pues, ya, por ejemplo, se reúnen. Ahorita están cerradas. Sí, ahorita sus iglesias están cerradas. Muestra de que. Están en otro evangelio. Bueno, gracias por su testimonio, hermanos. Gracias. Entonces, es cierto, ya no hay predicación. Algo está pasando. Y bueno, esto tiene su origen en algo que se llama ecumenismo. Guerra contra el adventismo histórico. El adventismo histórico es aquel que Dios levantó en 1844, ¿sí? Pero vamos a poner primero una base bíblica. La Conferencia General tiene una guerra grande contra el adventismo que Dios quiso darle al mundo a través de un pueblo llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Me explico? El adventismo histórico es el mensaje que el mundo necesita antes de que Cristo venga. Para prepararse. Dios, en su misericordia, tuvo a bien dárselo a los adventistas. Pero no es de ellos. Es de Dios y está en la Biblia este gran mensaje. Amén. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Antes de iniciar para abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. ¿Está bien? Ya hicimos una oración para iniciar todo el programa, pero para abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, una vez más, tú sabes que las cosas y las profecías, los eventos se están cumpliendo. Y también se está cumpliendo, Señor, lo que dijo la sierva del Señor. Tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de los de afuera. Nuestra precaución debe ser más con aquellos que se llaman adventistas del séptimo día que con los que no se llaman así. Por lo tanto, Señor, pedimos de tu sabiduría, de tu guía, al abrir tu santa y bendita palabra, al estudiar el espíritu de profecía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta, en este día, hermanos, vamos a repasar historia contemporánea, cómo ha sido la guerra contra el adventismo histórico. Hay un libro que escribió la hermana White, bueno, son sus escritos, los han puesto en libros, que en inglés se llama Sermons and Talks, sermones y pláticas, literalmente. Hay volumen 1 y volumen 2. Y en el volumen 2, hay un capítulo, ahorita les voy a dar la página, donde la hermana Huay está hablando a la Conferencia General que no les impida trabajar a los hermanos de sostén propio, ¿sí? Y me encontré una cita que quiero compartírselas, porque de allí en adelante vamos a basar nuestro estudio, vamos a mostrar algunos libros, ¿sí? Pero vamos primero a la cita, ¿está bien? Dice, trabajar sobre principios incorrectos ha llevado a la causa de Dios a su actual vergüenza. El problema no era tanto que hubiera orden, hermano, mi hermana, sino que esa organización se corrompió. Se empezó a basar en principios incorrectos, ¿sí? Y dice aquí la sierva del Señor, ha llevado a la causa de Dios a su actual, ¿qué? Vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza de que ella estaba hablando? Bueno, la Conferencia General no quería apoyar la evangelización de los afroamericanos. ¿Sí? Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de ¿quién? Dios. Es la voz de Dios. ¿Han escuchado eso? Sí. O no, lo que digan ahí arriba, porque esa es la voz de Dios. Dios como que habla nada más a través de ellos y después a todos los demás los tienen que oír. Pero miren lo que dice la sierva del Señor en este libro, Sermons and Talks, volumen 2, ¿verdad? Página 159, dice, cada vez que escucho esto, cada vez que escucho que la voz de la Conferencia General es la voz de Dios, cada vez que escucho esto, Yo he pensado que era casi que blasfemia. Esa cita a mí me alegró mucho. Para que aquellos que todavía andan ahí de manita con el ecumenismo entiendan que la voz de Dios es la Biblia, es el espíritu de profecía y no es un grupo de hombres. ¿Por qué dice aquí la sierva del Señor? Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi blasfemia. Es muy sencillo, hermanos, porque lo que han hecho estos individuos han desplazado la palabra de Dios y se han puesto ellos como la voz de Dios. No importa lo que diga la autoridad de la Biblia, ahora la autoridad son ellos. Y dice la sierva del Señor, cada vez que escucho esto, dice, cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi blasfemia. ¿Qué quiere decir que era casi blasfemia? Hay que estudiar eso, hermanos, hay que estudiar lo que dice la Biblia, que es una blasfemia, ¿está bien? Para que nosotros entendamos la situación en que se encuentra la conferencia general. Muchos adventistas, lo que usted decía, programita y programita, todos ya programados. Ah, no, porque así viene el librito desde allá arriba. Hermanos, la guerra contra el adventismo histórico es tremenda. Consiste en una programación desde niños, a través de los cuartos donde los meten y les cantan músicas y les dan dulces para que se les piquen las muelas y tantas cosas. Porque es así, ¿verdad? El que se sabe los 10, no sé cuántos versículos. Qué bueno que ya se me olvidaron todas esas programaciones. Les dan coritos. ¿Les dan qué? Coritos. Antes que... ¿Sí? Bueno, sí. Sí, les dan regalos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la voz de la conferencia debería ser la voz de quién. En otras palabras, lo único que tiene que hablar la conferencia es lo que está, ¿qué? En la Biblia. En la Biblia, amén. Lo que dice la conferencia debería ser la voz de quién, de Dios. En otras palabras, si usted abre la Biblia, por ejemplo, vamos al libro de Ezequiel, ¿sí? un ejemplo, Jeremías capítulo 2, verso 1, es un ejemplo nada más. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, amén. ¿Quién es la voz de Dios aquí? Jeremías está diciendo lo que Dios habla y dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué es lo que debe decir la conferencia general? ¿Qué es lo que debía decir? Así ha dicho ¿quién? Jehová. Así ha dicho Jehová. Cuando la conferencia general dijera, así ha dicho Jehová, entonces sería la voz de Dios. ¿Me explico? Sí. Es que es tan sencillo entender todo esto, hermano. ¿Sí? O sea, una persona, en este caso el profeta, ¿verdad? En este caso la conferencia general, sería la voz de Dios si dijeran lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Sí. Amén. Pero dice la hermana Juárez allá, dice... Cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi una blasfemia. ¿Sabe qué? Porque la conferencia general decía, esto es lo que Dios dice, pero no era lo que Dios decía. ¡Ja! Tremendo. Esta cita es única, hermanos. Esta cita es única. No sé si en español esté este libro. Sermons and Talks, en inglés. Ajá, Sermons and Talks. Así, sermones y discursos podría traducirse, o pláticas, ¿verdad? Volumen 2. Ajá. Y si gusta, pues lo podemos buscar en inglés, pero ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y luego sigue diciendo, la voz de la conferencia general debería ser la voz de ¿quién? De Dios. De Dios. Pero no lo es. Hermano, donde usted esté sentado, o sea, que esté sentado allá en un monte, allá en las montañas del Perú, de los Andes, en una isla por allá, por República Dominicana, saludos a los hermanos de Perú, de República Dominicana, de Chile, de Ecuador, de todos los hermanos de México, allá, nuestros hermanos en Vancouver, en Canadá y en otros lugares, donde quiera que estemos, dice, grábenselo bien, la voz de la conferencia debería ser la voz de Dios, pero, ¿qué dice hermana? No lo es. Porque algunos en relación con ella no son hombres de qué? De fe y oración. No son hombres de principios elevados. no se busca a Dios con todo el corazón, no hay conciencia de la terrible responsabilidad que recae sobre quienes están en esta institución de moldear y modelar las mentes a la semejanza, ¿qué? Divina. Divina. Hermanos, muchos adventistas viven pensando que la conferencia general es la voz de Dios. Que los libros que vienen de allá vienen de Dios. Que los programitas que vienen de allá vienen de Dios. Hermanos, estamos dando este tema para afirmarnos en la fe, hermanos. Para afirmarnos en este movimiento adventista historicista y nuestra manera de trabajo, la obra de sustén propio. Amén. Ese es el objetivo de presentar este tema en esta mañana. Desde aquí, desde Querétaro. Porque hay algunos que están diciendo, ay, me salí de la conferencia general. O algunos hermanos nuevos, como los que hemos venido a ver, ¿verdad? Los pueden invitar unas personas de regreso y digan, bueno, es que sí es cierto, estamos solos acá, estamos empezando. Hay que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Así que, dice la hermana Huay, cada vez que escucho que la voz de la conferencia general es la voz de Dios, cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi que. Ahora, ¿qué es una blasfemia en la Biblia? ¿Vamos a entender eso? ¿Está bien? Sí, es tomar atributos que Dios le corresponde. Bueno, es nuestro hermano Pedro sugiere o dice que es tomar atributos que le corresponden a Dios. Bueno, vamos a ver estos primeros minutos y después nos vamos a ver cómo la conferencia general no es la voz de Dios. Si fuera la voz de Dios, predicaría la voz de Dios. Si fuera la voz de Dios, no iría en contra de lo que la voz de Dios ha hablado. Hermanos, aquellos que llevan 2, 3, 4 años reunidos ahí donde están en sus casas. Amén, gloria a Dios. Es mejor que ustedes escuchen la voz de Dios en la Biblia, en el Espíritu de profecía, que lo escuchen, entre comillas, siendo casi una blasfemia. Ahí está la cita. Ahí está la cita, hermanos. Somos libres, tenemos libertad para hablar, hermanos. ¿Usted cree que esa cita la va a decir Ted Wilson? ¿Usted cree que la cita la va a decir un pastor que está viviendo de un salario? ¿O un líder de colportores? ¿O un anciano de iglesia que por ser anciano ya se está haciendo más anciano allí, pero en realidad no sabe de la doctrina? Hermano, me ha tocado hablar con ancianos de iglesia. Ahora que fui a un lugar al sureste de Chiapas, un hermano de sustén propio lo trató y lo cuidó y por la gracia de Cristo lo sacó del COVID y le dije, bueno, vamos a invitarlo al mensaje, pero cuando llegamos a su casa, qué indiferencia de esa persona, estaba en el patio, sí, allá voy, ahí les caigo, sí, ¿qué? Y hermanos, no parecen adventistas, ¿saben por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios en la Biblia, ni en el Espíritu de profecía, están escuchando la voz de la conferencia general, que eso, dice la hermana Huay, es casi blasfemia. Decir que la voz de la conferencia general es la voz de Dios, dice, ya no lo es, no lo es. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 3. Vamos a entender. Recuerden una cosa. Los fariseos acusaban a Jesús de blasfemia. Y Jesús les decía que ellos cometían blasfemia. Vamos a ver. Marcos capítulo 3, verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, ¿está fuera de quién? De sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Mire lo que dice la Escritura, hermano. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede, ¿qué? Permanecer. Si en la iglesia adventista hay divisiones, sí, como un cuerpo estructural organizado no puede permanecer. Porque unos seguirán la verdad, seguirán la voz de Dios y otros seguirán lo que es casi una blasfemia. Seguimos leyendo. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a ¿qué? Su fin. A sufrir. Mire, Dios lo dice tan claro, ¿sí? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, ahora miren lo que dice aquí, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Y qué más dice? Y las blasfemias cualesquiera que sean. Oh, ¿cuál es la diferencia entre pecado y blasfemia? Dice, los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu ¿qué? Inmundo. Decían a Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes me dicen que yo estoy echando por obra de Satanás a los demonios. Un reino dividido no se puede, no puede permanecer. Pero el verso 28 es interesante, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Hermanos, hay pecados y hay blasfemias que pueden ser perdonados. ¿Dice la Escritura eso? A ver, ¿qué piensan ustedes? Lean su Biblia, ¿qué está escrito? Sí, pero hay una blasfemia que es contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonada. Entonces la hermana White dice que aquellos que están pensando que la conferencia general es la voz de Dios, dice, cada vez que escucho esto es casi una ¿qué? Blasfemia. ¿Es lo mismo pecado que blasfemia? No. ¿De dónde hemos salido? Gracias a Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Gracias a Dios nos ha sacado, hermanos. Primero, su Espíritu Santo nos ha sacado de la mentalidad de que la conferencia general es la voz de Dios. ¿Cómo puede ser la voz de Dios alguien que te lleva a Roma? ¿Cómo puede ser la voz de Dios alguien que no te da libertad para predicar la voz de Dios? ¿Cómo puede ser la voz de Dios una institución que se une en relación con los reyes y los gobiernos de esta tierra? Increíble, increíble. ¿Qué es blasfemia? Vamos a ver, Patriarcas y Profetas, edición del 54. Aquí está hablando cuando encontraron a una persona trabajando en el día del sábado. Sí, me regaló un poquito de agua, hermano, se lo agradezco. Y dice aquí, vamos a ir avanzando por el tiempo, dice, los pecados ¿de qué? De blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo. Pues eran ambos, ¿qué es una blasfemia? Dice aquí. Y la violación del sábado dice, una expresión ¿de qué? Menosprecio por la autoridad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste una blasfemia? Es una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. Cuando la hermana Huay dice que los que están pensando que la conferencia general es la voz de Dios, dice, casi es una blasfemia eso. En otras palabras, están despreciando a la autoridad ¿de quién? De Dios, y la están suplantando por la autoridad de la conferencia general. Hermanos, es tremendo lo que está pasando. La gente piensa que Dios habla a través de la conferencia general. No, Dios habla a través de su palabra. Y la conferencia general ha estado siendo en los últimos, desde 1957, ha estado haciendo una guerra contra el adventismo que Dios le dio para que lo presentara a todas las naciones. Siete pilares. Ella ha estado haciendo guerra contra eso. Ha estado solapando esa guerra. Hasta tal punto que en ese tiempo la hermana Huay decía que era una blasfemia. Pero hermanos, con algunas pruebas, usted decidirá si ya la conferencia ha llegado a ese punto de estar hablando también blasfemias. Es oponerse al menosprecio de la autoridad de Dios. Si Dios dice, es el mensaje del tercer ángel. Si Dios dice, la bestia es el papado. Y si la conferencia dice, no es el papado. Es un poder que anda por ahí. Nada más, no hablan mal. Mejor vamos a tomarnos una foto con el papa. Vamos allá y vamos a quedarnos ahí en su hotel, no sé qué. ¿No ese es un desprecio a la autoridad de Dios? Oremos por el papa. No, como que oré. Ah, ellos dicen, sí, ellos dicen, oremos, hermano, ya me había espantado usted, hermano Pedrito, sí, no. Ellos dicen, ay, que oremos por el Papa. No, eso no. Hermanos, es el hijo de perdición. La autoridad de Dios es la Biblia y el Espíritu y profecía, amén. Y cuando tú le restas la autoridad a la Biblia y el Espíritu y profecía, tú lo que haces es, estás menospreciando la autoridad de Dios, y entonces, hermano, tú entras al terreno de las blasfemias. De hecho, les voy a leer una cita que dice que los hombres, los seres humanos, están propensos a cometer, bueno, todos, la hermana Juárez dice eso, todos estamos propensos, ¿a qué? A cometer eso. Por eso dice, todos pecados y blasfemias les serán perdonados a los hombres, excepto la del Espíritu Santo. Y cuando la hermana White dice eso de que la conferencia general es la voz de Dios, le están quitando importancia a la autoridad de Dios, le están dando un menosprecio a Dios, y ellos están haciendo pasar como Dios. En otras palabras, hermanos, es hora de hablar aún más claro. Gracias a Dios, porque en esta pandemia muchos han tenido tiempo para ver temas, sermones, predicaciones, que los han hecho pensar. Pero tengamos cuidado de no caer en las blasfemias, ¿sí? Entonces quedó claro que es una blasfemia, una expresión de menosprecio por la autoridad de ¿quién? De Dios. Jesús fue acusado de blasfemia. Fíjese lo que decía aquí. Deseo a todas las gentes, página 175. Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, es decir, a las enseñanzas de Jesús, esta enseñanza habría realizado una reforma cual nunca presenciara el mundo. ¿Amén, hermano? Sí, si los sacerdotes no se hubieran interpuesto, si los pastores de la organización no se hubieran interpuesto, si los departamentales no se hubieran interpuesto, si aquellos que tienen doctorados en teología sistemática, en filosofía, doctorados en filosofía y letras allá, que se fueron a estudiar con los jesuitas. Si aquellos no se hubieran interpuesto, hermanos, lo mismo Dios hubiera hecho con este pueblo adventista. Hubiese, como dice allí, esta enseñanza, la enseñanza de Jesús, habría realizado una reforma cual nunca la presenciara el mundo. ¿Qué les parece, hermanos? Pero miren, pero a fin de conservar, ¿qué? Su poder. Estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su emplazamiento ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas, es decir, ¿a dónde lo llevaron? A la organización, a la conferencia general. Y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a lograr esto. ¿Qué hicieron? Olvídense de las enseñanzas de Jesús, olvídense de la verdad presente. Porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. ¿La gente estaba viviendo en qué? A ver, ¿qué se hace cuando se menosprecia la autoridad de Dios? Blasfemia. Blasfemia. ¿Entendemos? Y eso es lo que el pueblo judío estaba cometiendo. Cualquiera que se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos, los libritos que mandan desde allá arriba, con el sellito, y hasta huelen a nuevo, o intentase aliviar las cargas que habían impuesto al pueblo, hermano, no compre tanto libro, ¿para qué lo quiere? Hablando de esos libros ecuménicos, era considerado culpable, no sólo de qué, de blasfemia, sino de traición. Ahora, hay que entender esto. Todo el que se oponía a la organización en el tiempo de Jesús, de acuerdo a los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Por dónde están los líderes religiosos? Aquí está. Estaban hablando contra la autoridad de Dios y menospreciando la autoridad de Dios. ¿Entendemos? En el pensamiento de la sierva del Señor, toda aquella persona que se opusiere a la organización, al Sanedrín, a los sacerdotes, a los rabinos, se estaba oponiendo y estaba menospreciando, ¿qué? La voluntad de Dios. Pero sucede que estos hombres son los que estaban despreciando la autoridad de Cristo. Y ellos sí eran culpables de blasfemia. ¿Comprendemos? Hermanos, algo semejante está sucediendo el día de hoy. ¿Sabes qué? No hables contra los ungidos del Señor. No hables contra ellos. Oye, pero ellos andan allí de ecuménicos, allá con, aquí en México, con Antorcha Campesina y con otros movimientos políticos y con el Papa y con Roma y unidos. No, no hables que son los ungidos del Señor. Y dice, no, no, ten cuidado, puede que hasta blasfemes contra Dios. Óigame, son ellos que se oponen a la autoridad de Dios. ¿Sabe que la misma situación que estábamos viviendo hoy ya se vivió? Y mire lo que dice ahí, basándose en esto, y también dice, no solo eran considerados culpables, no solo de blasfemia, sino de ¿qué? Así le dicen, eres un traicionero, te hiciste de sostén propio. ¿Así le han dicho, hermano? Más o menos. ¿Así? Más o menos les han dicho. Una palabra tal cual, pero... Pero por ahí se va. Pero exactamente. Al buen entendedor, pocas palabras. Así es. Hermanos, han acostumbrado a las personas a pensar como los rabinos en el tiempo pasado. Sí, eso es. Basándose en esto, los rabinos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. ¿En qué se basaban? No menospreces la autoridad del Sanedrín, de la Conferencia General, porque ellos son la voz de Dios. ¡Ja! Tremendo. Pero realmente estaban tomando la autoridad que le pertenecía a Dios, estaban creyéndose más allá de la autoridad que le pertenecía a Dios. Afirmaban que trataban de destruir las costumbres establecidas, causando así que división entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los romanos. Ustedes causan división. Porque mira, hermano, ¿qué hacía Jesús y qué hacían los apóstoles? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. ¿Amén? Amén. Eso es darle la autoridad a la palabra de Dios. Hermano, pero ¿sí? ¿Sabe qué es lo que... Bueno, lo que a mí me pasó. ¿Qué le pasó, hermano? De la corporación. Ajá. En una ocasión me encontré una personita de la corporación. Y le platiqué más o menos este asunto de lo de sostén propio y todo eso. Uh-huh. La cuestión es de que no le dicen, me gusta ir a escuchar la palabra de Dios. Uh-huh. Lo que le dicen es, a mí me gusta ir a la iglesia. O sea, pero no le dicen, me gusta uh-huh. escuchar la palabra de Dios. No, en ningún momento escucha usted que digan eso. Así es, porque a ellos les gusta estar bajo una autoridad de hombre y no... bajo la autoridad divina. Y hay miles así. Hay miles así. Ahora, vamos a leer esta cita. A fin de conocerle, edición del 64, quien es atraído una vez y otra por su Redentor y desatiende las advertencias dadas, no cede a su convicción de que debe arrepentirse, no escucha cuando es exhortado a buscar perdón y gracia, está en una posición peligrosa. Jesús lo está trayendo. El Espíritu está ejerciendo su poder sobre él, instándole a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esta invitación es desatendida, el Espíritu es contristado. Este es el pecado, esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a verla. El pecador elige permanecer en el pecado. A mí, ¿saben qué? Déjenme aquí bajo la autoridad del Sanedrín. Y dice aquí, el pecador elige permanecer en el pecado y la impenitencia, aunque tiene evidencias para estimular su fe. Y una evidencia adicional no será de ninguna, ¿qué? Utilidad. Está respondiendo a otra atracción. Y esa es la atracción que Satanás ejerce sobre él. Presta obediencia a los poderes de las tinieblas. Esta conducta es fatal y deja al alma en obstinada impenitencia. Esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres. y obra en forma muy sutil hasta que el pecador no siente remordimiento, no oye la voz de la conciencia, no experimenta el deseo de arrepentirse y en consecuencia no tiene qué. Esta es la blasfemia que no le será perdonada. Es cuando Dios le llama, le dice, le convence, no se le hace caso a la voz de Dios. Entonces llega un momento que pasa al poder y al control de Satanás. Ya sea la persona o la institución. Por eso Jesús les dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Yo tengo otra opinión sobre ustedes. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ya estaban bajo el control de ¿quién? Del diablo. Ya habían contristado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermanos, vamos a traerlo acá. Cuando Dios dice, en lo presente, cuando Dios dice, mensaje de los tres ángeles. El Evangelio eterno, la correcta justificación por la fe. Salid de Babilonia. Bueno, el primer mensaje me faltó. Ha llegado la hora del juicio. Hay que entender la hora del juicio. Cuando el adventista no entiende eso y se va con sus programitas, hermana, que qué me toca, que cómo voy a venir vestido, hasta van, hasta de payasos, o que en la Revolución Mexicana, me decía un hermano en Guerrero, vinieron vestidos de Pancho Villa. Oiga, me imagínense, al templo. Cuando la gente se va por programitas y no escucha la voz de Dios para vivir en santidad y para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, si no quiere vivir de toda palabra que sale de los manuales de los hombres, se está menospreciando la autoridad de Dios, y de esa manera ellos empiezan, como dice también aquí, dice, esa es la atracción que Satanás ejerce sobre él, presta obediencia a los poderes de las tinieblas. Y hermanos, como dice allí, esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres y obra en forma muy sutil hasta que el pecador no siente ¿qué? Remordimiento, no oye la voz de la conciencia, no experimenta el deseo de arrepentirse y en consecuencia no tiene ¿qué? Perdón. Hermana, ¿quiere decir algo? Sí, hermanito, ¿qué pasa, por ejemplo, o cuántas veces se puede decir, se le puede hablar a una persona del Evangelio? Y esa persona, pues, como que hace que no le habla a uno. ¿Hasta qué momento ya dice uno que ya no, mejor ya hasta ahí, ya le dejo? Bueno, usted en este caso tiene que depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que la va a guiar. El Espíritu Santo es el que le va a decir, ¿sabes qué? Tengo otras ovejas que no son de este redil, ve a buscarlas y el Espíritu Santo se encargará de lidiar con ella. Y si ella le cierra al Espíritu Santo el corazón, puede llegar al momento en que ella ya no se arrepienta y no tenga perdón. Hay muchos hermanos que han escuchado este mensaje, hermanos. Hay muchos hermanos que han oído de este mensaje. Hay pastores que han escuchado este mensaje. Ellos saben de este mensaje, pero no le hacen caso. Ah, porque ellos son de la conferencia general. Llegará un momento que habrán contristado al Espíritu Santo, hermana, ya no tendrán perdón. Es los disidentes, los rebeldes, déjenlos. Empiezan a defender la empresa. Empiezan a defender. Dejar su trabajo. Uh-huh. Es un trabajo y dice, pues, le van a pegar a la empresa de donde, pues, ¿cómo? Entonces, uh-huh, pues empiezan a cerrar su corazón y empiezan a defender. Y aunque saben que está mal, después se endurece el corazón. Está tremendo, hermanos. Sí. Entonces, ¿queda claro cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando hay pecado en el individuo, Dios le dice, pero él ya cierra su corazón y dice, sigo en esto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es contristado. Entonces él ya no siente arrepentimiento, remordimiento, ya no. Entonces dice, bueno, en consecuencia no tiene ¿qué? Perdón. Hermano, ¿saben cuánto tiempo la conferencia general lleva en esa posición de arrepiéntete, regrésate al adventismo histórico? Desde 1957. Desde 1957 se han levantado hombres y mujeres, niños, señoritas y jóvenes, dando mensajes, regresen, regresen, regresen, y el corazón de la Conferencia General es duro, duro, duro, duro, duro, al contrario, agarra y te manda gobernación, y te manda otros grupos de choque, te manda ancianos a atacar y atacar, te manda doctorados a atacar. Y se han escrito muchos libros también. Y se han escrito muchos libros. Testimonios de lo que... Ajá, por ejemplo, aquí mira, este cuadernillo, porque revista no es, parece de los testigos de Jehová. Si hay algún testigo de Jehová, le invitamos a que aprenda el verdadero adventismo. Acá, expresión joven. Cuando empezamos aquí, más o menos en el 2012, porque es del 2012, ¿sí? Un señor jesuita llamado Alejandro Medina Villarreal dice: la tentación de usurpar el sacerdocio. Jesuita porque estudió en una escuela jesuita, él lo dice en un video. En los últimos días son tiempos de grandes disparates, mentiras y engaños espirituales. Todos debemos cuidar a la iglesia de este tipo de tendencias que Jesús advirtió que venía. Noten ustedes la afición que tienen, cuidar a la iglesia, no a la verdad. Dice, vamos a cuidar el Sanedrín, vamos a cuidar la estructura. La empresa. Vamos a cuidar la empresa, vamos a cuidar el templo. Hermano, por eso la sierva del Señor dijo, cuando oigo eso, de que la Conferencia General es la voz de Dios, es casi blasfemia. Gloria a Dios que nos ha dado la Biblia y el Espíritu de profecía. Esa es la voz de Dios, hermanos. Y blasfemia es oponerse a la autoridad de Dios y menospreciar la autoridad de Dios, creyéndose a sí mismo autoridad. Y miren lo que dice acá. ¿Quiénes integran los ministerios disidentes? Ex obreros descontextos, ex pastores problemáticos, personas resentidas con la iglesia, los recién convertidos, los jóvenes. ¿Qué están haciendo estos individuos? Hermanos, no son. Eso les diría lo mismo, hijos del diablo. Solo tienen el nombre. ¿Sí? ¿Qué están haciendo estas personas? Están usurpando la autoridad de Dios. Están llegando a ese límite de la blasfemia. Diciendo que los pilares de la fe adventista, que el mensaje de los tres ángeles no es importante hoy y menosprecian la autoridad de Dios. Hermano y hermana, donde quiera que tú estés, gloria a Dios si tú has salido de esa, de ese templo, de esa corporación, donde tú pensabas que esa era la voz de Dios. La voz de Dios es la Biblia. Léete lo que dicen los profetas. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, dicen los profetas. Amén. El espíritu de profecía sigue siendo la voz de Dios. Amén. Amén. Porque la hermana Ellen G. White, la hermana Elena de White, fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y también el Espíritu Santo a través de la hermana White es la voz de Dios. Y cuando los hombres desprecian los testimonios, menosprecian la autoridad de Dios. Y hermanos, no hay duda que están cayendo en blasfemia. El himno dice, oh, cuántas veces te llamé. ¿Y qué dice? ¿Y no escuchaste tú qué? Mi santa ley, o el llamado, o la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Desde hace tiempo Dios está luchando, otorgándole tiempo quizá de prueba. A ver cuántos van a salir y cuántos permanecemos por la gracia de Cristo. No menospreciando su autoridad, sino por la gracia de Cristo, humillándonos. Estos son lo que empezaron a decir en el 2012 aquí en México. Ah, pero mire nada más, vamos a hacer un repasito. Saber qué es Siri. Qué tremenda verdad presente, Siri. Siri, sí, sí, Siri, de iPhones. Ah, ya. Sí, sí, sí. De teléfono celular. Qué evangelio tremendo. Sí. Lectura que te edifica para la vida. Una manera de vestir a la moda. ¿Qué dice ya? Más allá de la imaginación, la ficción, la producción cultural, todo lo que es humanismo, el camino más corto, y aquí hablan contra nosotros. ¡Oh, Michael Jordan! ¡San Michael Jordan! ¡Ja! ¡Ah, estos no son disidentes! ¡Esto es desprecio a la autoridad de Dios! Y Pablo dijo, estos folletitos los tengo como basura. Versión 1909, estiércol. ¿Entiendes lo que está pasando, hermano? ¿De dónde nos sacó Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tiene que ver este hombre con la salvación? ¿Qué tiene que ver Michael Jordan? Eso es encaminarlos a... ¿A dónde, hermano? Pues a los ídolos. Declaraciones trinitarias de Ellen G. White. Nosotros creemos en la divinidad, no en la trinidad, con el concepto católico. El beso, acto biológico de selección, ¿sí? Cuatro bendiciones, cocina, atrévete a ser diferente, no sé de qué habla allí, y bueno, vencer en tierra de gigantes, y o sea, gemas para la mujer. Ajá. Ahora, ¿es esta la voz de Dios? ¿Es esto que aprueba la conferencia general la voz de Dios? ¡No! Pura basura. Sí, no le he quemado, hermano Pedro, porque me han faltado cerillos. No, la tengo para mostrarle a los hermanos. ¿Y qué tal se pasa el fuego y se quema la asociación general? Eso le corresponde a Dios. Hermano, estamos preocupados. Estamos preocupados y agradecidos a Dios, porque nos ha sacado de las tinieblas, nos ha sacado de ese poder que blasfema contra Dios, es decir, que menosprecia la autoridad de Dios. Hay preguntas, pero sí. Bueno, no nos vamos a interrumpir en esas preguntas, sí. Continúe su tema. Claro que sí. Ahora miren lo que pasa. Cuando los fariseos hablaban blasfemias, vamos a ver aquí. Estaban dominados por Satanás, pero vino siglos después, vino la matanza de San Bartolomé, ¿verdad? Donde se mataron a los protestantes. Conflicto de los siglos, lea, lo dice. Esta es una cita en inglés, ¿sí? De aquí a la eternidad, algo así se llama la cita, pero ustedes investiguenla. Yo me puedo equivocar, pero ustedes investiguenla, ahí está. El mismo espíritu maestro que instó la masacre de San Bartolomé lideró los escenarios de la revolución. Sí, la revolución francesa. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de los infieles franceses fue ¡aplasta al infeliz! ¿Qué decían los franceses contra Cristo? ¿Menospreciaban qué? Su autoridad. ¡Aplasta al infeliz! ¡Oh, la hermana Juárez ya no! En eso lo dicen ahora. ¡Oh, no, el mensaje de los tres ángeles! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Aplasta al infeliz! ¡Es lo mismo que está diciendo la conferencia general y sus odichos! La blasfemia y la maldad iban de la mano. Bueno, aplasta al infeliz es decir a Cristo. La blasfemia y la maldad iban de la mano. En todo esto que dice... Se rindió homenaje a Satanás. ¡Ja! ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? ¿Qué implica la blasfemia? Rendir homenaje a Satanás. ¿Rendir homenaje a qué? A Satanás. Porque es el que menospreció la autoridad de Dios en el cielo. ¿Yo por qué me voy a someter a la ley de Dios? Yo sé más que Dios, yo sé más que el mensaje de los tres ángeles. A mí, ¿qué me vienes a decir? Yo estudié teología, yo soy pastor, yo esto, yo lo otro, etcétera, etcétera. ¿Qué me vienes a decir de la naturaleza humana de Cristo caída, como dice el deseo de todas las gentes? Yo estudié teología. Hermanos, cuando esos individuos te pongan su autoridad sobre lo que dice la Biblia y sobre lo que dice el Espíritu de profecía, están al control de otro poder y están en ese camino de rendirle homenaje a Satanás. En todo esto se rindió homenaje a Satanás, mientras que Cristo, en sus características de verdad, pureza y amor desinteresado, fue, ¿qué dice? Crucificado. Eso pasó en la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? Se quemaban las Biblias, mataron a los protestantes, persiguieron a los verdaderos cristianos. Y en toda persecución, el poder que persigue es porque se ha ido en contra del menosprecio, más bien ha tenido menosprecio por la autoridad de Dios y está en blasfemia delante de Dios. Ahora, si no se arrepiente, si no se arrepiente la conferencia general, y si no se arrepiente todos los que están en contra del adventismo histórico, porque es el adventismo que Dios levantó, tarde o temprano, no escucharán más la voz que les está reprimiendo y no tendrán perdón. No. Hermano, despierta. Ya tiene tiempo que has escuchado este mensaje. Ya hace tiempo que sabes lo que es el adventismo histórico. Ya tiene tiempo y sigues dudando. Quizá cierres tu corazón a una decisión de salir de ese menosprecio de la Biblia, de los testimonios, del mensaje de los tres ángeles. Y, hermano, habrás cometido el pecado imperdonable. Sí, porque eso tiene que ver con su salvación. ¿Tiene que ver con su salvación? Pero eso ya es para todas las religiones, ¿verdad, hermano? Ah, claro, por eso es que Dios levantó la iglesia adventista, para dar un mensaje final. Sí, es para los vecinos, los que viven arriba, abajo, a los lados. Para todos. En el basement, en el sótano. Si es que tiene sótano aquí, hermano. No. No, bueno, algún día. Sí, algún día en las cuevas, ahí va a haber un sótano. Algún día por algún día. En las catacumbas, otra vez. La blasfemia incluye rendir homenaje a Satanás. Es decir, como tú menospreciaste la autoridad de Dios en el cielo, bueno, yo estoy en tu mismo camino, estoy menospreciando la autoridad de los tres ángeles, del mensaje del primero, del segundo, del tercero, de la purificación del santuario, de la expiación, menospreciar todo eso que es autoridad divina. Y la conferencia general en 1957 se puso bajo el control, rindiéndole homenaje a Satanás. Es lo que pasó. Ah, pero está hablando muy fuerte. No. Es tan sencillo, léase la Biblia, léase el Espíritu y profecía y entienda que hoy es otro evangelio lo que predica la conferencia general. Está en guerra contra el adventismo histórico, está en guerra contra las verdades que Dios levantó, le dio a levantar a esta iglesia adventista hace mucho tiempo. Esteban, mira, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 4, si no me equivoco. Escuche bien y ahorita vamos a entender esto que dice aquí la sierva del Señor. Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4. Permítame, voy a usar esta. Hechos capítulo 4, lo subrayé en esta. ¿Sabe lo que pasó? Mire usted. Abra su Biblia, hermano, allá donde esté, en Hechos capítulo 4. Esteban empezó a predicar, me equivoqué, es capítulo 6. Empezó a predicar Esteban, tremendo. Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Verso 11, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Él era la voz de Dios. No que él fuera Dios, sino que Dios estaba hablando a través de él. Amén. Es lo que Dios quería hacer con la conferencia general. Que no fuera la boca, pues, de las palabras que hablara. Lo que hizo con Moisés. Estas palabras escuché de Jehová, el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Amén. Entonces estaba hablando Esteban, verso 11, entonces sobornaron a unos. ¿Qué hicieron, hermanos? Sobornaron. ¿Quién sobornó? La conferencia general. Hermano, la conferencia general es especialista en sobornar. Desde dulces, para los niños, a los conquistadores, con cargos, ¿sí? A las personas, con puestos, a sus pastores, ¿sí? Y con más dinero a los de allá arriba. Aquí está. Y El Sanedrín sobornó. Grábeselo. Hechos capítulo 6, verso 11. Fíjense cómo está el asunto. Y hermano, ¿sabe qué hicieron esto? Vamos a entender el contexto. Sobornaron con un propósito. Para que se unieran un grupo que menospreciara la autoridad de Dios que estaba hablando a través de Esteban. ¿Sí? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra ¿quién? ¿Ya entendemos? Mira, escuchamos a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En otras palabras, que Esteban estaba suplantando a Dios. ¡Óiganme, qué mentirosos! Oye, que no lo vamos a traer aquí porque al predicar va a engañar a toda la gente. Hermanos, ese soborno lo he pasado, lo has pasado, todos lo han pasado. Cómo las juntas directivas se han corrompido, se han humillado, han ido, y disculpen que lo diga, pero lo tengo que decir, han ido a tragar de esa podredumbre que hay en la conferencia general, que se llama sobornos, en las iglesias locales, hermanos, y menospreciado la clara autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, Esteban lleno del Espíritu Santo estaba hablándoles el mensaje y ellos dijeron, no podemos, ¿qué hacemos contra el mensaje claro y directo? ¿Qué hacemos? Dijo, ay, vamos a traer unos falsos testigos. Dice, sobornaron a unos. Y clarito lo dice, sobornaron. Sobornaron para que dijesen que estaba hablando contra ¿quién? Contra el Dios de Abraham, obviamente. ¿Y contra quién? Contra Moisés. ¿Y qué dice aquí? Y soliviantaron al pueblo. ¿Cómo dice su versión, hermana? Conmovieron. Y conmovieron al pueblo. ¿Qué le conmovieron? Los sentimientos. Están hablando contra nuestro templo. Están hablando contra nuestra organización. ¡Claro! Esos son especialistas desde hace tiempo, hermanos. A los ancianos, a los escribas, los que escribían la Biblia, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron, ¿qué dice? Testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras, ¿qué? Blasfemas contra este lugar y contra la ley. ¿De qué lo acusaron, Esteban? De blasfemia. ¿Contra qué lugar? Contra el lugar santo. Aquí dice el lugar santo. ¿Y cuál era en su templo el lugar? ¿Cuál era en su tiempo el lugar santo? ¿Qué pensaban ellos que era el lugar santo? Ya lo dijo usted, el templo. ¡El templo! Esteban, cállate la boca, no prediques así. Estás blasfemando contra el templo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no estaba blasfemando contra el templo. Eran ellos, eran la organización que estaba blasfemando contra Dios. ¿Y qué es blasfemia? Ponerse y menospreciar, ponerse por arriba, menospreciar la autoridad de Dios. ¿Y quién estaba menospreciando la autoridad de Dios? Estos condenados del Sanedrín, que sobornaron, que trajeron testigos falsos para decir que el que estaba hablando la palabra de Dios era el blasfemo. Hermanos, la historia solamente se repite. La historia se repite. Mire lo que dice el Espíritu Profecía. Los judíos adoraban a Dios. ¿Así dice? No. ¿Así dice que los judíos adoraban a Dios? No. Ay, hermano. Los judíos adoraban el templo. El templo, yo traigo las llaves del templo, es que el templo, es que tengo que barrer el templo, es que a las 9:30 el templo, es que debemos estar en el templo, en la junta, es que hay que la junta empieza en el templo, nos vemos en el templo. Los judíos adoraban el templo y los judíos de hoy adoran el templo. Vayan allá al muro de los lamentos y allí, bueno, no es un muro del templo, eso es de una barda que había por ahí hace tiempo. Y los judíos ahí están... Pegándose casi a la pared, pero hay otro tipo de judíos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sinagoga de Satanás, también dice la Biblia, ¿verdad? Es decir, aquellos que adoran ¿De qué estaba hecho el templo, hermano? ¿De qué está hecho el templo? Jesús le dijo, mira, ese templo son piedras sobre piedra. ¿Qué adoraban los judíos entonces? ¿A quién adoraban? A las piedras. ¿Y a quién adoraban los paganos? Pues a las piedras. Pues eran unos idólatras. Hermano, ¿tú adoras tu templo? Hoy está cerrado. Pues si está abierto, está enmascarescado. ¿Cómo se llama? Con tu mascarilla allí. ¿Adoras ese templo? ¿Adoras las piedras? ¿Has suplantado la autoridad de la palabra de Dios por tus piedras llenas de cemento? Los judíos adoraban al templo. Primeros escritos, página 197. Mira nada más, sucede que tenían más autoridad las piedras que Jesús. Y se llenaban de mayor indignación por cualquier dicha, por cualquier cosa dicha contra aquel edificio. Que si hubiese sido pronunciada contra quién. Mira, Jesús dijo, miren, yo vengo de mi Padre. Ah, no, tú está hablando palabras blasfemias. En 3 días derrumbaré este edificio y lo levantaré. Ah, no, ellos pensaban que era el templo. Eso sí está mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos incurrían en blasfemia tras blasfemia, en menosprecio del poder de Dios, y le adoraban. ¿Adoraban a quién? A la creación en lugar del creador. Sí, la creación son piedras. Cuando Esteban habló de Cristo y se refirió a dónde. Vamos a ver dónde Esteban se refirió al templo. Estamos en Hechos capítulo 6. Pero vámonos a Hechos capítulo 7. Y entonces cuando Esteban se refiere al templo. ¡Ay, ay, ay! Mira lo que pasó. Hechos capítulo 7, verso 47. Dice, mas Salomón le edificó casa. Verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Qué estaba haciendo Esteban en ese momento? Hermano. Hablando contra el edificio, contra la estructura, contra la misión, contra los edificios de la asociación, contra la conferencia general en Silver Spring, esos edificios de cemento y de no sé qué todo le ponen, shoe rock y tabla roca y cielo falso, ¿sí? Sí, es lo que le ponen, ¿verdad? Tantas cosas, y ay, cuidado, no hables contra ese edificio, porque esa es la autoridad de Dios. Los que están ahí metidos también. Hermano, que no te engañen. La Biblia, Apocalipsis 14, del 1, bueno, todo el capítulo 14, pero del 6 al 2 es el mensaje de los tres ángeles. La misión, esa es la palabra de Dios, esa es la máxima autoridad en nuestra misión como adventistas del séptimo día. Que no te apantallen, que no te mareen los edificios. Ay, es que les pusieron espejitos y ahí me veo. Que eso no te maree, hermano. Sí. Hermano, están poniendo espejos. Sí, a mí me acusaron de estar atacando a la iglesia. ¿Sí? No lo entendía yo. El pastor me acusó ante la junta directiva, pero no está hablando de miembros de iglesia, sino de los dirigentes de la asociación. A eso es lo que se refiere. Ah, bueno, es que son la iglesia. Ajá, para ellos la iglesia son los dirigentes, pero la hermana Juárez dice, ay, aquellos que dicen que la conferencia general es la voz de Dios, ya no me digan eso, porque eso es casi una blasfemia. Así es. La gente, el adventista de hoy, le está dando más importancia a hombres que a la palabra de Dios. Dios dice, será de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. El COVID dice, quédate en tu casa. No hay adoración, quédate en tu casa. Algunos dicen, ay, es que en nuestra casa adoramos, sí, pero con las reglas del COVID. Y vendrán más COVID disfrazados de otras cosas. Dios tendrá que probar a su pueblo. Habrá un pueblo que no menosprecie la autoridad de Dios, sino por la gracia de Cristo viva esa autoridad en su vida. Entonces Esteban está predicando. Y empieza a hablar y dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Uy, el templo, ahí está la conferencia general, ahí está el Sanedrín, en las salas del templo. Esteban, te estás metiendo en problemas, estás despreciando la voz de Dios, estás cayendo en blasfemia. Eso es lo que pensaron ellos. Pero en realidad, eran ellos que estaban despreciando las palabras de Dios que estaba hablando. ¿A través de quién? Esteban. A través de Esteban. El cielo es mi trono, verso 47, 49, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Díganme dónde está, dónde yo puedo vivir. ¿Y qué les dijo? Verso 51, aquellos que le daban autoridad al templo y a la organización en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Duros de cerviz. Ahí está. Ándenles pues. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Oiga, decirle a un judío incircunciso era decirle, sabes que tú no eres judío. Porque la circuncisión era una señal del pacto. Sí. ¿Sí? Bueno, si estaba así. Y de la promesa. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden estar circuncidados en la carne, pero en su corazón no son nada, no tienen nada que ver con el pacto. Si ustedes siguen adorando ese templo. Incircuncisos, duros de corazón y de oídos. Tremendo, hermano. Vosotros, ¿qué dice? Mire lo que dice. Escúchelo bien, hermano. Escúchelo bien, hermano. Mire lo que dice. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquel que adora más el Sanedrín, la organización, los 70, la conferencia general, BIR, que es Biblical, BRI, Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica. Aquel que no hace nada si no le dan una instrucción por WhatsApp, los de arriba. Incircuncisos, duros de cerviz, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremendo, hermano. Qué tremendas las palabras del Espíritu Santo. ¿A través de quién? Hermanos, el Espíritu Santo había llenado a Esteban y el Espíritu Santo le estaba diciendo, ustedes están en resistencia. Ustedes son los que están en resistencia a mi autoridad. Pero ellos decían, no, es que él está hablando contra el templo. Dice que Dios no habita en templos de manos y que somos incircuncisos. Básicamente nos dijo que no somos adventistas. ¿Será que sí? Oiga, ¿y cómo se enoja un adventista cuando tú le dices que no es adventista? A ver, vente, vamos a hablar un poquito de doctrina. Ya me tengo que ir, hermano, mañana. Ah, sí, mira nada más, qué bonito adventista. Te espero mañana entonces. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Sí, ahí llego en punto. Y el punto nunca llega ni él. Entonces, la verdad, así nos ha pasado. Incircuncisos, duros de corazón, hermano. Gloria a Dios que Dios nos sacó de ahí. No podemos adorar más el templo, hermanos. La conferencia general, que dicen que es la voz de Dios, es casi una blasfemia. Porque por años ha estado en contra del adventismo puro, histórico, doctrinas que el Espíritu Santo ha revelado a esta iglesia, hermanos. Si ahorita hasta los pastores son adorados. Ah, sí, también el día del pastor. Ahí le va su corbata. Sí. ¿O no, hermano? Los invitan a comer en su casa para sí. Ganar la salvación. Uh-huh. Ya teniendo los comiendo en su casa y todo, son amigos. Pues ya hacen lo que quieren y pues El pastor como que no ve nada. O incluso hacen ¿sí? un apartado del ingreso de la iglesia para comprarle algo. Ah, sí. Digamos de Liverpool o al pastor Palacio de Hierro. Bueno, allí se van a quedar en un Palacio de Hierro porque pues allí no van a salir. Roma es simbolizada por el hierro. Palacio de Hierro. Así hay una tienda acá en México, hermanos, que se llama Palacio de Hierro. Y le apartan ya sus ropitas a los pastores, sus ropitas. Incircuncisos y duros de corazón. Cuando menosprecian la autoridad del mensaje de los tres ángeles, la palabra de Dios, nuestra doctrina principal, el día de la expiación, despreciada totalmente. Ah, pero hablas como Esteban. si tú te humillas a Dios y Él te usa y empiezas a decir, el templo no sirve, es lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo a través de Esteban. Miren ustedes, Dios no habita en templos hechos de manos. El templo no salva. El templo, olvídense del templo. Es más, el COVID está dentro, pues no lo dejan entrar. No. Miren lo que dice la Escritura. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hermanos, entonces, ¿qué habían estado haciendo? ¿Qué había estado haciendo el pueblo durante? Dice, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Qué había estado haciendo el pueblo? Blasfemia tras blasfemia tras blasfemia. Y estaban llegando a un punto de no retorno. Pura rebeldía. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, este santo libro es la autoridad de Dios. El Espíritu de profecía para nosotros también es autoritativo. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo que inspiró a Esteban, inspiró a la hermana White. Amén. Amén. Así es. A la ley y al testimonio. ¿Y hasta cuándo se va a resistir eso? Verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Les dijo, miren, ni su templo, ni son obedientes a la ley. Es más, ustedes son rebeldes. Y bueno, ¿qué se puede decir de ustedes? Dijo el Espíritu Santo a través de Elías, de Esteban, me equivoqué. Oyendo estas cosas, escucha bien lo que dice el 54. Oyendo estas cosas que habló contra su templo, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque se fue contra todos los programitas. El Espíritu Santo se fue contra todos los programitas, todas las tradiciones. Hermano, en sostén propio, por la gracia de Cristo, con la Biblia y el Espíritu de profecía, estamos bien. Es nuestra autoridad máxima. Amén. Cuando tú aceptas manualitos y libritos de todos colores y de todas enseñanzas, y no has tomado tiempo para verificar la Biblia y el Espíritu de profecía, hermano, estás en esa blasfemia de menosprecio a la autoridad de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué es eso? ¿Verdad? Aceptar otra autoridad y menospreciar la de Dios es blasfemia. Por eso dice aquí el Espíritu Santo a través de Esteban, siempre resistís al Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 57, bueno, ahí vemos que cuando crujían los dientes, entonces Esteban dice aquí la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vio la autoridad máxima del universo, hermanos. Y tenía allí apedreándolo a la autoridad máxima de la iglesia, el Sanedrín. ¡Qué tremendo! Los peores enemigos son los internos, son los que están dentro. Es el Sanedrín de ahora. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él es mi máxima autoridad. Qué regocijo es cuando abres la palabra de Dios y este libro santo es tu máxima autoridad junto con el don profético. Qué regocijo es. Por fe, ves también al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Cuando tú sabes que el templo no se debe de adorar, cuando Dios te lo está diciendo en esta pandemia, te cierro tu templo para que veas. Que eso no se adora. Estás como los católicos, ellos por lo menos adoran cosas de oro, tú estás adorando piedra, cemento. Ay, hermano, ya entendimos. Ellos acusaron de blasfemia. ¿A quién? A Esteban. Cuando ellos eran los que estaban blasfemando porque le ponían más autoridad al templo que a Dios. Los judíos adoraban el templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Cuando Esteban habló de Cristo y se refirió al templo, vio que el pueblo rechazaba sus palabras y les reprendió intrépidamente, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto que el hermano Juárez dice? Cada vez que escucho que la conferencia general es la voz de Dios, yo he pensado que esto es casi blasfemia. ¡Qué tremendo! Porque se habían apartado de Dios. Por eso. Sí, se habían apartado de Dios. Pues es que lo que le comentaba hace ratito, que a mí me decían, a mí me gusta la iglesia. O sea, yo nunca escuchaba que me dijeran, me gusta ir a escuchar la predicación o el evangelio, pues. Ajá. Nunca decían eso, siempre decían, no, pues a mí me gusta la iglesia. O sea, pero nunca, ¿sí?, decían o escuchar la palabra de Dios. No. Nada más les gustaba ir a la iglesia, es como los que les gusta ir al fútbol. Así es. Les gusta ir a... O sea, de que desde 1957, toda la estructura de la organización, en este caso, viene siendo que se apartaron. Así es. No es lo que Dios había escrito. Exactamente, no es. Ahorita lo voy a mostrar, aquí traigo el libro. O sea, yo quiero entender esto. Sí. Como le vuelvo a repetir, hace ratos que nos tocó al frente. Es de que muchos jóvenes, sí, se quedan sin truncos, sin, sí, estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Buscan trabajo donde desafortunadamente pues no hay tanta posibilidad de trabajar en... Uh-huh. El sábado, de lunes a viernes, y es el detalle de que hay muchos hermanos que tienen empresas y hay a veces que pues supuestamente, uh-huh, están, que no tienen. Ok, trabajo. Mire, le voy a interrumpir, hermano. Desde 1957 vino el apartamiento o el menosprecio de la autoridad de Dios a nuestras doctrinas. Pero hablando de la educación, fue desde 1930. Desde 1930 los colegios menospreciaron la autoridad de Dios y se fueron a acreditar al mundo. Desde 1930 fueron a buscar la acreditación al mundo para hacerse universidades acreditadas. Antes era instituto, después colegio y después universidad. Ese es el menosprecio. Pero eso fue en Estados Unidos, y eso se repitió en todos lados. En México se repitió con la Universidad de Montemorelos, en Colombia, en Chile, en todos lados se ha repetido. Porque Dios dijo, mira, yo quiero que tú eduques a tus hijos como pueblo adventista para que ellos lleguen a ser misioneros de esta gran verdad a todo el mundo y Cristo venga pronto. Pero entonces, al irse a acreditar, empezaron a pensar poco a poco como el mundo, poco a poco como el mundo, se olvidaron, menospreciaron la autoridad de Dios, que era, vamos a estudiar para misioneros, amén. Y ahora estudian para profesionales, para servir a este mundo. ¿Me explico? Sí, en parte. ¿Sí? Porque en los colegios, por ejemplo, uh-huh, digo, sí, los colegios únicamente, realmente, no te, lo único que hacen nada más es orar y cantar todo. Ajá, todo, sí. Y ya haces todo. Exactamente. Es todo lo que, pero nunca, yo tenía otra. Lo escucho, otra, hermano. Otro pensar. Ajá. Que te, no, pues te daban, no sé, algo breve, pero pues muy sustancioso, ¿no? Uh-huh. Acerca del evangelio. Sí. No te daban nada de eso. Bueno, uh-huh, yo por mi trabajo a veces damos soporte a los colegios de aquí de privados, sí, de Querétaro, y hay un colegio, son colegios católicos, y realmente sí dan pláticas ahí, uh-huh, bueno, los meten a los chavos, a toda la chaviza de secundaria, los aunque no quieran, los someten, les dan pláticas, uh-huh, acerca de lo que pues ellos dan en su afán de que ellos también aprendan. Uh-huh. Mire, antes que se me vaya, aquí tengo un artículo para que vea. Review and Herald, octubre 23, 1930. Dice, ¿por qué nuestro simposio? El alfa y el omega del error mortal. Una revisión de advertencias significantes e instrucciones especiales del Espíritu Profecía. ¿Por qué nuestro simposio educacional? En 1930, menospreciaron la autoridad de Dios. Se fueron a buscar el reconocimiento del mundo. Le leo aquí esta parte, dice, algunos de nuestras grandes, de las grandes universidades y de algunos seminarios de iglesia, cuyo propósito es preparar hombres para órdenes santas, dice aquí, son los líderes de esta propaganda. ¿De qué propaganda, hermano? De negar la existencia de Dios, negar, dice aquí, vivimos en un mundo que en su mayoría ha olvidado a Dios. Y no solamente lo ha olvidado, pero está en una guerra activa en contra de él. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. Dice, y esas son las universidades de las santas órdenes, obviamente las órdenes católicas y órdenes protestantes. Y dice, el error de la omega. Ah, dice aquí. La última semana consideramos a gran extensión doctrinas perniciosas, teorías que están siendo enseñadas en las escuelas del mundo. Revisamos algunas advertencias significativas de la Biblia y del Espíritu Profecía que iban en contra de que esos engaños, esas doctrinas engañosas, entraran a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se menospreció y cómo se cayó en blasfemia en el sistema educacional? Esa es la realidad, hermanos. Fueron a agarrar la educación del mundo, doctorados, maestrías, copetes, esos copetes que les ponen aquí cuando se gradúan. A mí me pusieron un copete de esos. Birrete. Birrete. Yo le llamo copete porque ya birrete no. Es un copete y una sotana negra. Así que, uy, te suben y te bajan. La toga. Y un papelito y aquí te sacan la foto. Hermano, eso es basura. ¿Sabes qué pasa cuando uno recibe esas cosas? Menosprecias la Biblia. Yo soy teólogo. Y ya no te elevas más porque ya no puedes. Sí. Hablen con un pastorcito. Sí, ajá, y dígale, oiga, hermano, no me digas hermano, no seas igualado. Hermano, ¿de dónde vino toda esa blasfemia? Blasfemia en el sentido que la Biblia dice todos somos hermanos. Y ellos dicen, no, ¿cómo somos hermanos todos? Sí, sí. Yo me quemé las pestañas. Ojalá se las hubiera quemado de una vez. Chamuscado ya. Hermano. Es tremenda la situación en que está el pueblo adventista. Desde 1930, y aquí dice, la omega del error, dice, se nos advirtió en contra de las doctrinas de demonios, que un esfuerzo sería hecho para minar los meros fundamentos de este movimiento y suplantar esos fundamentos con un sistema de filosofía intelectual. La hermana White dijo eso. Que los pilares iban a ser sustituidos por un sistema de filosofía intelectual. El humanismo, el ecumenismo, el futurismo, sistema de filosofía intelectual. Es doctrina que el hombre ha inventado para suplantar la clara autoridad de la palabra de Dios. Es el sistema de filosofía intelectual. Es que tienes una maestría y vas por el doctorado y una superespecialidad y otro diplomado y es que tienes la Biblia, hermano. Y le van subiendo también su sueldo. Ah, sí, eso ya es sistema de salario, de pago. Y luego dice aquí, escucha bien, dice, iban a suplantar con un sistema de filosofía intelectual los principios fundamentales de la verdad, los cuales han estado firmes a través de los años. Este sistema de filosofía intelectual desacreditaría el liderazgo de Dios en este movimiento pasado y buscaría tales cambios y una transformación que lo traerían a la obra y traerían a la obra dentro de la y se iba a meter el sistema de filosofía intelectual y lo iban a querer adaptar dentro de la obra, es lo que da a entender aquí, y lo iban a poner en armonía con la obra con un pensamiento así llamado presente, actual. Oye, hermano, estaban escribiendo en 1930 y dice aquí los escritores de este artículo de Tacoma Park, Washington, octubre 23, 1930, se lo recomiendo, dice, definitivamente fuimos advertidos que la filosofía pagana, la cual fue enfrentada hace 25 años, habían pasado 25 años de la apostasía alfa, donde Kellogg había metido también un sistema de filosofía intelectual con el panteísmo, ¿sí? Ya habían pasado 25 años, ¿saben qué sucedió? Ahora dijeron, bueno, ahora vamos a traer toda esa filosofía pagana cuando nuestros estudiantes se vayan a estudiar a las universidades paganas, despreciamos la autoridad de Dios, él dijo que solo estudiáramos los fundamentos, viviéramos la luz para que fuéramos luz al mundo, cabeza y no cola. Pues se despreció eso y dijeron, queremos acreditación. Lo que decía, queremos los birretes y queremos eso, ¿cómo se llama acá? Eso es la borla y queremos esto y queremos lo otro y queremos ser acreditados por el mundo. Desprecio a la autoridad de Dios. Y desde 1930, hermano, en el sistema educativo, es un sistema blasfemo educativo. Así de claro. Ay, mire, no me da tiempo para hablar todo esto. Pero aquí está, las bases. Mire. La situación que nosotros enfrentamos. Dice aquí. We may well consider. Haríamos bien en considerar lo que estamos enfrentando. Supongamos que nuestros maestros continúan la práctica, la cual muchos de ellos están ahora siguiendo, yendo a escuelas mundanas para asegurar una educación avanzada. ¿Cuál será el resultado? El resultado de nuestras escuelas, would be, será el mismo que ha llegado a ser de los colegios de las grandes denominaciones alrededor de nosotros. ¿Y cuál es ese resultado? Contestamos, las filosofías de la evolución, el naturalismo, la alta crítica, enseñada en las grandes universidades de escuelas de divinidad, han atraído a estas grandes iglesias profesas, ministros del evangelio y otros han sido imbuidos en esos errores y por su predicación o a través de su predicación están moldeando las grandes iglesias de la cristiandad. ¿Qué están diciendo? Menosprecio de la autoridad de Dios. De hecho, la hermana White tiene una cita, no la puse aquí, donde dice que los profesores pueden caer en blasfemia también. Okay. Sí, los profesores, porque un profesor que no enseña la autoridad y enseña otra autoridad, ¿qué es? Es menosprecio a la autoridad de Dios. Por eso todos esos libritos de muñequitos que le dan a los niños, todas esas escuelas sabáticas, todo eso viene minado con menosprecio a la autoridad divina. Son materiales blasfemos. Aparece y dice, sí. ¿Es Jesús? Y los niños piensan que es Jesús. En una ocasión. Si se dan esa idea, porque pues un niño tiene, la niña tiene más niños que no eran. No, y se dan enseñanzas falsas, enseñanzas que suplantan la autoridad de la Biblia. Y se atacan los fundamentos, hermano. Yo aquí estoy buscando alguna otra. Porque ese es el volumen 2 de ese artículo, pero también está el volumen 1, por aquí lo traía, no sé, creo que lo dejé en otro lugar, sí, pero es tremendo, hermanos. Y lo que estamos viendo ahorita es la introducción. Estamos poniendo la base bíblica de lo que es una blasfemia, porque podemos ir directo al asunto, pero si no se entiende la base bíblica no habrá discernimiento. Sí, okay. Sí. Ver lo que significan los términos para... Correcto. Para leer. Entonces queda claro que desde 1930, hermano, aquí está, habían pasado 25 años y en el sistema educacional menospreciaron a Dios. En 1957 se menospreció, no la educación, ya la educación de Dios se había menospreciado, se menospreció las doctrinas distintivas que Dios le dio a este movimiento. Y así se han ido despreciando y despreciando y despreciando. Nada de lo que hay ahorita actualmente, entonces quiere decir de que es totalmente... Dentro del sistema, ¿no? carecen de las bases. ¿No? Cuando usted viera miles de misioneros que salen de la Universidad de Montemorelos, sí, dando todo para ir a predicar el mensaje de los tres ángeles, usted dijera, oh sí, estamos en the right, en lo correcto. ¿Pero está sucediendo así? No. Cuando usted viera cientos de jóvenes de la primaria, le decimos aquí, ¿verdad?, del grado 1 a 6, de la secundaria, los adolescentes, los jóvenes ya en la preparatoria, yendo de misioneros y dándolo todo, y diciendo, aceptamos la autoridad de Dios. ¿Ocurre eso? Están más preocupados por saber hacer nudos. No, le están enseñando los nudos. Es otro sistema. Un sistema adorado. O como dice la hermana White, es un sistema que está destruyendo, ya no, ahorita no podemos hablar, está en la historia y vamos a hablar, y ya se habló de la masacre de San Bartolomé, pero ahorita yo le llamo otra masacre más, la masacre del pueblo adventista en su vida espiritual y en su educación. ¿Sí? Han descarrilado al pueblo adventista. Nada más hay que leer. Y al leer usted se va a dar cuenta. En vista de que no podían rebatir la clara y serena sabiduría de Esteban, los sacerdotes y magistrados resolvieron hacer con él un escarmiento. De modo que a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptaran sus creencias. Oh, mire. Entonces, ¿contra quién se fueron? Contra el Espíritu Santo. Que era el que estaba allí, dominando a Esteban. Sobornaron a unos cuantos testigos para que levantaran el falso testimonio de que les habían oído blasfemar contra el templo y la ley. Los testigos declararon, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Hoy va a destruir nuestro templo, va a destruir la iglesia. O sea, sintieron temor porque no, o sea, no por ellos mismos, porque al destruir la iglesia, obviamente que sus lugares, sus puestos. Exacto, ellos sentían temor de, dice, y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés, va a destruir el lugar donde nosotros sobornamos a la gente y le vendemos de más los borreguitos para el sacrificio y las palomas y todo eso, si ya lo hizo cuando, si Jesús lo hizo cuando estaba en vida, ¿verdad? Ahora, Esteban puede traer un movimiento más fuerte. Y nos va a quitar nuestra chamba, dicen en México, nuestra fuente de trabajo. Pues es lo que ahorita está pasando. Yo una vez... Mucha gente está despertando y ya no quieren dar sus diezmos a la asociación. Sí. Entonces le está bajando el dinero. Exactamente. Con temas y temas y temas acerca de los diezmos. Y cuando les bajen más es donde... Sí. Ajá. Ahora, todo esto entra de parte de la blasfemia, ¿entendemos? Sí. Cuando usted dice, no, es que... mi abuelita ya no me va a dar una llamada y no me va a dejar mi terreno porque ella es súper adventista organizada. Usted está aceptando la autoridad de su abuelita y su terreno en lugar del Espíritu Profecía, de la Biblia y del Espíritu Profecía. Es que mi esposa me va a correr de mi casa, mejor ahí me quedo. He visto muchos hermanos cobardes así, que aman más su propia familia que a Dios. Y no estoy diciendo, ni le estoy diciendo que se divorcie. Estoy diciendo que le tienen miedo a la voz de su mujer. Y ponen la voz de su mujer en lugar de la voz de Dios. Y viceversa. Hay mujeres que le tienen miedo a la voz de su marido. Y hay hermanos que le tienen miedo a la voz de su pastor, y la voz de Dios queda puesta a un lado. Menospreciar la autoridad divina es blasfemia. Y rendirle homenaje a Satanás. Ahora dice la Biblia, todos los pecados y blasfemias serán ¿qué? Perdonadas. Pero hay una que no será perdonada. Aquella que Dios te dice y te dice y te dice y te dice y te dice y te dice y tú, no, aquí sigo. Llegará un momento que ya no escucharás la voz de Dios y tú ya no vas a ir a pedir perdón, y por lo tanto, Dios no te podrá perdonar porque tú no habrás ido a pedir perdón. Los testigos declararon, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el templo, este lugar, cambiará las ordenanzas que nos dio Moisés? Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación ¿de qué? A la acusación de la blasfemia. Porque para ellos el templo tenía la autoridad de Dios. Y Moisés tenía la autoridad de Dios. Pero si fueran de Moisés, las obras de Moisés también harían. Moisés obedeció la voz de Dios. Pero ellos decían, no está contra Moisés porque hablaba contra el manual de iglesia, que era el Talmud en aquel tiempo, y todas las demás otras cosas que habían inventado. Esos manualitos de todo, que manual de la mujer, que manual del conquistador, que manual del niño, que manual del... Todos esos manuales se toman como la voz de Dios. Y la Biblia ya se ha hecho un lado. Es puesta a un lado. Espíritu y profecía, no se diga, si ponen a la Biblia a un lado, ¿cuánto más el Espíritu y profecía? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí tu casa es dejada desierta. A Esteban lo acusaron de blasfemia, de menospreciar la autoridad porque habló contra su templo. Ese templo es hecho de manos y ahí no habita Dios. ¡Ah, te metiste en problemas! Hermanos de sostén propio, donde quiera que estén, en el Perú, allá en el Uruguay, en el Ecuador, en Guatemala, nuestros hermanos en Honduras, todos aquí nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá y en otros continentes. Qué privilegio es entender este mensaje. Y si hemos cometido pecados o blasfemias, la Escritura dice, todo pecado o blasfemia le será perdonado a los hombres. Amén. Si alguna vez defendimos lo indefendible, si alguna vez defendimos el templo y no defendimos la palabra de Dios, todo pecado le será perdonado a los hombres, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Oh, el papado. Apocalipsis 13. Miren, vamos a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis 13. Verso 1. Me paré sobre la arena de la mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas, ¿qué dice? Un nombre, ¿qué? Blasfemo. ¿Cierto? Sobre sus cabezas un nombre, ¿qué? Blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande ¿qué? ¿Grande qué? Potestad o autoridad. ¿Quién le dio autoridad? El diablo. El papado tiene la autoridad del diablo. Porque el dragón, que era Roma pagana, dice la hermana Juay, pues el diablo la usó. Nombre blasfemo. Podríamos hablar más, pero sigamos con el tema. Vamos al verso 5. Hablando ya de la bestia del papado. ¿Sí? También se le dio boca que hablara, ¿qué dice? Grandes cosas y blasfemias. Ah, y se le dio autoridad para actuar, ¿qué? 42 meses. La boca del papado, ¿de qué está llena? Blasfemias. ¿Entendemos? La boca del papado está llena de blasfemias. Es decir, todo lo que habla el papado Dice, se le dio boca, vamos a ver lo que dice la escritura, que hablase grandes cosas y blasfemias. O sea que falta de la autoridad de Dios, habla cosas en falta de la autoridad de Dios. Exactamente. Habla cosas en contra de la autoridad de Dios y esa es la naturaleza de su boca de la bestia. Esa es la naturaleza del papado. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, aquí hay un librito que se llama 101 preguntas que hacen o que preguntan los adventistas. 101 questions Adventists ask. 101 preguntas que los adventistas hacen. D.B. Bish, John Grass, ¿quiénes son estos individuos? Ah, forward, es decir, como dándole su visto bueno, el presidente Jan Paulsen de la Conferencia General. Right? Un hermano fue a Estados Unidos y me dijo, hermano, le traje este libro. Ever wonder, ¿te has preguntado if Jesus have, if, si los jesuitas han infiltrado la Conferencia General? Hermano, con la Biblia me basta para saber, no necesito de tus respuestas. Tengo la palabra de Dios, tengo el Espíritu profecía, por la gracia de Cristo. No necesito que ellos me contesten preguntas. Pero es así como la Conferencia General es adorada, ¿te das cuenta, hermano? La gente no hace nada si no avanza la Conferencia General. Dice la hermana White, repito, Sermons and Talks, sermones y pláticas, volumen 2, ahí está la página, creo que 157, 159, gracias, hermano, donde dice, eso de que dicen que la voz de Dios es la Conferencia General es casi blasfemia. Wow. Escuchen bien lo que dice esta Conferencia General. Aquí, página 59. Página 59. A ver. Un momento. Creo que es más adelante. Aquí está. Es la página 69. ¿Saben lo que dice? Está tremendo. La Biblia dice aquí que Dios le dio a esta bestia boca para que hablara grandes ¿qué? Cosas y blasfemias. Es decir, en total rebelión y suplantación de la autoridad de Dios. Y por ahí va la Conferencia General. Oh, ¡wow! Gloria a Dios por su palabra y por el Espíritu y profecía. Porque si no fuera lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, andaríamos en oscuridad. No tendríamos la autoridad final. Y estos hombres serían nuestra autoridad final. ¡Qué tremendo! Escuchen lo que dice esta pregunta de aquí. Dice, ¿es el Papa la más grande amenaza para la libertad religiosa? ¿Es el Papa la amenaza más grande actual, o podríamos decir, the greatest, the greatest current trick, la más grande amenaza actual para la libertad religiosa? O sea, si usted tiene la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el Papa habla grandes cosas y blasfemias. Si usted es historicista. Ahora, ¿usted le va a preguntar a este señor o le va a preguntar a la Biblia? Es que lo que han hecho la mayoría, le va a preguntar a los de la Conferencia General, cuando ellos están ya casi en blasfemia. ¿Se cuenta la situación, hermano? Hermanos, hemos venido aquí a su hogar con amor y cariño, con el deseo que ustedes se aferren a Dios, a su palabra, que no dependan ni de nuestras palabras, que lo verifiquen todo con la Biblia y el Espíritu de profecía. Y en este lugar ustedes puedan ser una iglesia fiel a Dios. Con esto tenemos. Se le dio bocas que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué más quieres? ¿Ahora entendemos? Ahora, miren lo que dice. Dice, oiga, ¿es el Papa la más grande amenaza actual para la libertad religiosa? Escuchen bien lo que dice esta conferencia general. Si uno mira atrás en la historia, tiene que reconocer que numerosos pontífices católicos fueron hostiles a la libertad religiosa y jugaron un rol perseguidor, a menudo combinado con la opresión política, con esfuerzos vigorosos para desarraigar la herejía o ir en contra de la herejía. Como sea, however, listen to this, escuchen esto, está en inglés. Dice, estamos enfrentando una realidad presente con que el Papa Juan Pablo II es uno de los principales líderes mundiales más influyentes advocando los derechos humanos, la protección de minorías, y además tiene una gran persona que habla, un vocero, es un gran vocero de la libertad religiosa. Él ha hablado y escrito numerosas declaraciones apoyando la libertad religiosa. Oiga, la Biblia le dice que habla grandes blasfemias contra Dios. Y estos hombres dice que ya cambió, que habla por la libertad religiosa. Estos hombres han suplantado la autoridad de Dios, la autoridad apocalíptica. Miren lo que dice aquí. Dice, en armonía con, hablando del Papa, la declaración de libertad religiosa del Segundo Concilio Vaticano. Aquí están los documentos del Segundo Concilio Vaticano. Entonces, si usted no ha leído esto, la libertad religiosa de Roma, hermano, Roma habla grandes blasfemias. Allí no hay libertad religiosa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, pues? ¿Hasta dónde hemos caído como adventistas? En suplantar lo que dicen estos hombres. Dice, aquí está el concepto de libertad religiosa. Hermano, aquí está el verdadero concepto de quién es el papado. Suplanta la autoridad de Dios por su propio concepto de libertad religiosa. Aquí tenemos en la Biblia el verdadero concepto de libertad religiosa. Aquí lo tenemos. No en el Concilio Vaticano II. No en la Conferencia General. Esto está lleno de blasfemias. La Biblia dice que el papado habló grandes blasfemias, ¿correcto? Y de estos documentos del Concilio Vaticano II, y aquí viene el decreto, creo que es el decreto número 13 sobre el ecumenismo, entonces son blasfemias contra Dios. El ecumenismo es una blasfemia contra Dios. ¿Vamos entendiendo? Así que si la Conferencia General está en el ecumenismo, está envuelta en blasfemia contra Dios. Hermano, qué bonito, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios alumbra, clarifica. La palabra de Dios es agua para el hambriento, para el sediento, perdón. Comida para el hambriento. Venid, comprad sin precio. Hermano, ¿qué hubiera sido si nosotros no tuviéramos estos dos versos? Donde dice, y habla, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Esto es blasfemia, para blasfemar el nombre de Dios. Ah, pero dicen los de la Conferencia General, oh, es que Roma ya cambió porque habla de libertad religiosa. Y escuchen bien. Y en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica 1944, este documento declara el derecho para ejercitar la libertad. Hermano, Roma no te da el derecho, ni tiene el derecho a dar derecho, el derecho lo da Dios, no Roma. Y entonces dice aquí, la más grande amenaza actual a la libertad religiosa viene de los fundamentalistas religiosos. Oiga, ¿se da cuenta de lo que están diciendo? ¿Y quiénes son los fundamentalistas religiosos? Hermano, Roma cataloga a todos estos grupos como fundamentalistas religiosos. Y estos señores, estos están hablando blasfemia, ¿sabes por qué? Porque Roma abre su boca para blasfemar, ¿para qué? Como dice la palabra de Dios, abrió su boca en blasfemias, ¿contra quién? contra Dios, aunque te hable de libertad religiosa, pero si viene de Roma, es que ella te está otorgando libertad y no es Dios. Es una blasfemia contra Dios. Y estos hombres de la conferencia general dicen, oh, mira, ella ya habla cosas bonitas de libertad religiosa. No, señor, olvídese de eso. La Biblia dice que habla blasfemias contra Dios. Y Roma nunca cambia. Entonces, ¿usted cree que esta es la voz de Dios? ¿Usted cree que esta conferencia general que apoya la libertad religiosa, los documentos del Concilio Vaticano II, ¿usted cree que esa es la voz de Dios? Por eso la hermana White dice, es casi una blasfemia. En su tiempo lo dijo. Ahorita, hermano, ya está hablando blasfemias. Claro que ya está hablando blasfemias. Míralo, aquí está. Dice, ¿sabes qué? Roma ya no persigue. Roma ya no es la gran amenaza para la libertad religiosa, ahora son los fundamentalistas. Ya está hablando como Roma, te está defendiendo a Roma. Sí, está defendiendo. Por eso no estamos ahí. Gracias a Dios. Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que por la gracia de Cristo debe continuar todos los días. Y porque la reforma termina hasta que Cristo... Cristo levantó su iglesia, el diablo la empezó a infiltrar para el siglo IV. Estaba una infiltración bárbara, grande, ley dominical, Biblias ecuménicas. Vino el oscurantismo con el papado que hablaba grandes cosas, blasfemias y llegó allá por los 1200 el Inocencio III metiendo la confesión. Y la persecución contra los fieles era tremenda. Entonces, hermanos, Dios tuvo que levantar en 1517 un gran movimiento en contra de todo eso que se había metido desde el tiempo de Pablo. Pablo dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Sí, ya se estaban metiendo cosas. Y Pablo profetizó del hombre de pecado que se iba a levantar contra Dios, haciéndose pasar por Dios, un poder blasfemo. ¿Entendemos ahora? Eso está en 2 de Tesalonicenses. Ahí está. Miren, vamos, 2 de Tesalonicenses. Dios que lo vio en visión, ¿no? Sí, o sea, Dios, el Espíritu Santo se lo reveló. Ajá, mire, eso es blasfemo, es un poder blasfemo, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, Dios se lo reveló. Ajá. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que dice la escritura. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso es blasfemia. ¿Entendemos? Por eso en Apocalipsis capítulo 13 nos dice, y se le dio boca para que hablara grandes blasfemias, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Blasfemia. Por eso en Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis, capítulo 17, dice... Bueno, recuerden que en el 13 se le dio un nombre blasfemo, ¿verdad que sí? En Apocalipsis 17:5 dice Babilonia la Grande. Dice, y en su nombre y en su frente un nombre ¿qué? Escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nombre blasfemo, nombre contra Dios. O sea, ella iba a usurpar la autoridad de Dios, iba a hacer que las iglesias dependieran de ella y no de Dios. Y si eso está haciendo la conferencia general, que la gente dependa de ella y no de Dios, está por el mismo camino de Roma, en la gran blasfemia. Ay. Se le puede decir que está, sí, en la apostasía, pero no es la Babilonia. No es Babilonia. ¿La organización? Ajá. Bueno, la organización, la corporación, sí. Está, es una Dice la hermana White, corremos el peligro de llegar a ser una de la hermana de la caída Babilonia. Ella ya ha llegado a ser una hermana de la caída Babilonia. La gran Babilonia es Roma, sí, que dominó del 538 al 1798. Uh-huh. Esa es la gran Babilonia. O sea, ninguna iglesia puede ocupar su lugar porque es un gran periodo. Sí. ¿Sí? Pero las hijas son las que salen de 1517 para adelante, las iglesias protestantes. Son las hijas de la ramera. Son las rameritas. Pues. Son las rameritas. Por todo lo que hemos visto y el cambio que vamos a ver más adelante, la conferencia general, la conferencia, la organización, la estructura es una hermana de la caída Babilonia. ¿De Babilón? Es una babilonita. ¿Me explico? Sí. Es una hija de la ramera. Sí, es Babilonia. Uh-huh. También. Es una Babilonia chiquita. Porque la grande es la romana. La romana. Ajá. Es la romana. ¿Por qué? Hermano, aquí están todas las evidencias. Recuerde que esto es hablar contra quién. Vamos a poner simplemente un ejemplo. Aquí está el decreto sobre el ecumenismo. Y la conferencia general está bien metida en el ecumenismo. Ahora, que hay personas sinceras y fieles ahí, como nosotros que estábamos y tenemos que salir para no ser parte de esas blasfemias que ellos están hablando. Porque algo hay de eso. Ajá. En una ocasión platicando con una hermana. Sí. Es que yo se lo dejo todo a Dios. Lo primero que se excusa. Ajá. Para mí es una excusa. Sí. Es decir, no, es que se lo dejamos todo a Dios porque pues es el que va a hacer y va a darle cada quien, ¿no?, su recompensa. Ah. Pero le digo, bueno. Sí. Es que una cosa, que uno esté ahí, uh-huh, ¿sí? Y otra, que por ejemplo, sea solapador lo que esté. Exacto. Haciendo, porque uno es partícipe. Uh-huh. ¿Sí? No puedes decir, o no te puedes excusar de decir, ah, no, es que se lo dejo todo Dios, allá Dios es el que va a darle conforme obraron, ¿no? Uh-huh. Pero decirte, tú quedarte ahí es decir que tú estás participando, estás de acuerdo. Uh-huh. O sea, no puedes decir que es una excusa que digamos que valga, uh-huh, que tenga contrapeso de lo que llegará a pasar en futuro, ¿no? Pero uh-huh, sí, y dices tú, no, pues es que eso ya es una excusa. Para mí es una excusa. Uh-huh. O sea, no personal, porque dices, no, pues es que yo se lo dejo todo a Dios y Dios sabrá qué iba a hacer. Pero no, porque si uno está ahí, es porque uno participa y sigue bajo las reglas del templo, en este caso. Sí. Dices tú, bueno, si yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ser partícipe, no puedo partir. Ok. Ese es mi... Sí, exactamente. O sea, no... 18, no ser partícipe. Está la invitación de Dios. Para salir nuevo. Sí. Porque si no quieres participar, dice también de sus faltas o de su castigo, pues sale. Sí, es el que dice eso. Uh-huh. Yo cuando me salí, hubo un pastor joven que me pedía, me hablaba, que de favor no me saliera, que y lo empecé a mencionar, yo no sabía mucho, corto y así como estoy un poquito ya. Y le mencionaba yo Apocalipsis 18, 4 y 5, le digo, pero es que también usted como pastor, le digo, debe de checar lo que está pasando dentro. Y pero como él es de generaciones, creo, muy, muy actuales, me imagino que ya también la enseñanza que tienen es es lo que vamos a estudiar. Yo le invitaba a que estudiara, a que investigara. Yo le decía, él investigue. Sí. Uh-huh. Un pastor que salió, aunque ya era maduro, se llama Pichat. Ese hombre decía, no se sientan tan pecadores, o sea, no se sientan tan mal, o sea, lo que han hecho no está tan mal, o sea, es que tranquilos, sean felices en el pecado. Eso es lo que estaba diciendo, sí, hace ya años atrás, imagina cómo estaba. Sí, la verdad, sí. Ok, permítame un momento, pueden seguir hablando un momentito, estoy buscando aquí un verso. Yo, hermanito, fíjese que yo le comentaba eso a él, le digo, pues no me crea a mí, simplemente porque me decía que no vea esos videos que salen en YouTube, porque yo ya empezaba a verlos a ustedes, ya empezaba yo a identificarlos. No vea esos videos que salen en YouTube, porque ahí no les están mostrando la verdad. Le digo, pues mire, no le voy a decir yo más que lo invito a que usted investigue y indague qué es lo que está sucediendo. Investiga, ¿verdad? Ajá, fue lo que yo le dije. Le digo, y lo invito, le digo, a que haga eso. Porque a lo que yo he visto, digo, y lo poquito que yo he estado viendo, que ellos están guiando por el espíritu de profecía, lo que ustedes no hacen, le digo, y por la Biblia. Entonces yo lo invito a usted como pastor, porque esto está joven, le digo, y yo creo que sí debería de animarse a investigar la verdad, cuál es la verdad. No los videos que salen en YouTube, eso dejémonos a un lado, pero investiguenlo, indáguenlo, para que, como dice usted, que no le diga a otra persona, usted mismo dése cuenta de lo que está sucediendo. Le digo, pero ellos están ahora sí que afianzados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Lo que ustedes no hacen en la iglesia, el poco tiempo que yo duré en la iglesia, nunca vi que tocaran a Elena G. White. Nunca lo vi. Está prohibido llevarlo al púlpito, o sea, llevar los libros de Elena G. White y leer y citarlo cada rato, no, eso está prohibido, nada más un cachito y ya con eso. Sí, porque me hablaban las hermanitas y que regresa y que hasta que dije no, ya. No. Recuerde una cosa, hermanos, gracias por sus comentarios, que son muy atinados. Vamos a contestar un poquito la inquietud de nuestro hermano. No sé, traté de entender que si una cosa era apostasía y otra cosa era blasfemia. Bueno, quizás haciendo las diferencias, no sé. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a abandonar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Qué es apostasía? Alejarse de la fe, o sea... Alejarse de la fe y ser ahora alimentado por doctrinas ¿de qué? De demonios. Eso es apostasía. Ajá. Ahora, aquí tenemos, recuerde lo que leímos Apocalipsis 13, se le dio grandes bocas, se le dio una boca para que hablara grandes ¿qué? Blasfemias contra Dios. ¿A quién? Al papado. Decreto del ecumenismo. Aquí está. El Papa dio una serie de pasos importantes en esta dirección. Pidió que las iglesias protestantes y ortodoxas enviaran observadores. ¿Quién envió? El Papa. El Papa pidió, perdón, ¿quién pidió? El Papa pidió que las iglesias protestantes enviaran observadores. Ajá, ahora, ¿los envió? Claro. Permítame un momento. Aquí se dice que fueron enviados de la conferencia general. Por eso la conferencia general no puede ser la voz de Dios. La conferencia general le está haciendo caso a la voz del Papa. Bueno, aquí tenemos Liberty. Este señor es el que fue de observador. Le hizo caso al Papa. Oiga, pero el Papa habla grandes blasfemias. Pero eso no le importó. Pero eso no les importa. No les importa lo que dice la Escritura, hermano. Entonces, por eso dice... apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Y la doctrina de demonios es rebélate contra Dios. Rebelión contra Dios es blasfemia. El diablo y sus demonios te van a llevar a reconocer la autoridad de ellos sobre la autoridad de Dios. Y eso es blasfemia. O sea, la apostasía lleva a la blasfemia. Entonces, aquí tenemos a estos hombres que fueron... como observadores y fueron audiencias papales, mire, 113. Ellos han ido allí, mire, audiencias papales. Aquí está, es Review and Herald. ¿Review and Herald ya vio? Sí. ¿Ya? ¿Review and Herald? Sí, sí. ¿Sí? Ok, Review and Herald. Y esta tarde nos va a quedar corta para avanzar. Ahorita estamos poniendo las bases de lo que es una blasfemia. Ajá. Y aquí traje una cajita para compartir con ustedes información. Entonces aquí dice audiencias papales. Audiencias papales. Este libro se va a deshojar. No importa porque es de la voz del... Ajá. Es la voz del Papa ese libro. La voz de... Y en este libro, que lo he presentado en otras ocasiones, pero ahorita lo estamos presentando en el contexto de las blasfemias que él va contra Dios, la introducción la da Ted Wilson. Ah, qué bonito, la obra que hace este hombre al reunirse con el Papa. Oiga, yo no le hago caso a estos hombres, yo le hago caso a la Biblia, con la gracia de Cristo. Que este señor hablará blasfemias contra Dios, se senta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la autoridad máxima en esta tierra, que es la palabra de Dios. Hoy, con el espíritu de profecía, que es también inspirado, ahorita le voy a leer una cita. Entonces, cuando estos hombres dicen, no, es que el Papa, mira, el Papa ya no es el que amenaza, ahora son ustedes los fundamentalistas. ¿De qué? ¿A dónde les entra en la cabeza que esa es la voz de Dios? Eso es dice la hermana Juárez en su tiempo, casi una blasfemia. Ahorita es una blasfemia. Al suplantar. Vayan a saludarlo. Sí. A verlo. Vayan. Unos cortos ahí. Sí. Que me he topado en internet. Ajá. Bueno, se lo voy a leer, dice aquí. Dice, recuerdo que cuando era joven, este fue otro adventista que fue el primero, que fue Jan Nussbaum, creo que fue un canadiense, fue a ver al Papa Pío XII. Sí. Y ellos dicen, es que no nos arrodillamos, es que fuimos allí, pero no le besamos la mano, no le besamos el anillo, no le besamos nada. Pero fuiste allí porque él te mandó que fueras observador. ¿Con qué dinero fue? También. O sea, conferencia general, vete a contarles a otro el cuento. Ay, es que somos observadores. ¿Te han dicho eso, Adventista del Séptimo? Ay, es que somos observadores. Sí, porque el Papa te creó, el Papa te dijo, a este para que no tenga tanto prejuicio, vamos a ponerle un titulito, observador, pero lo vamos a tener aquí. Total, que esté aquí. Y hermano, esa conferencia general no es la voz de Dios. Olvídate que sea la voz de Dios, es la voz del Papa. Mira, aquí están. Hay videos en YouTube donde dice, sí, fuimos, estuvimos allí y todo. Ah, sí, porque él te invitó. Pero si tú le hicieras caso a la voz de Dios, si tú fueras conferencia general, la voz de Dios, dijeras, no, ¿a qué vamos? La voz de Dios dice que esos hombres hablan grandes blasfemias. Ah, es que le fuimos a dar estudios bíblicos. No le fuiste a dar un estudio bíblico. Fuiste a tener un diálogo ecuménico. No es lo mismo. Estudio bíblico es decirle aquí cómo están las cosas. Y un diálogo ecuménico es, vamos a ver en qué cosas estamos en común acuerdo, etcétera, etcétera. Es un diálogo ecuménico. Al rato hablaremos de eso, hermanos. Audiencias papales. Y esto es lo que apoya T. Wilson. Aquí están conferencia general con Juan Pablo, con Ratzinger, y hay fotos de con este jesuita. ¿Sí? Este es un poder blasfemo que habla blasfemias contra Dios, que suplanta la autoridad de Dios. Ajá. No, es este de acá. Y este es el papá de Ted Wilson también. Ajá. Andando con otros. Ah, sí, es cierto, es el papá. Ajá. Sí. Entonces lo estamos viendo en el contexto de... ¿Es la conferencia general la voz de Dios? No, hermano. Y todos esos que están ahí metidos, solapadores del papado, que hablan grandes cosas contra Dios, ahí están, viviendo de un salario de las almas que se van a perder. Esa es la verdad. Es que eso lo dice conflicto. Y este tiempo de pandemia y todo, el mundo está pidiendo la verdad. El mundo está diciendo, ¿qué está pasando? Díganos. Ay, pues ahí salen con sus programitas virtuales COVID. Así son. Ah, todos apareciendo en la pantalla y, como usted dice, no predican. Ahora, nosotros estamos analizando aquí, es la conferencia general a voz de Dios. La hermana Huay dice, antes pensaba así. Ya no lo pienso. Ahora pienso que eso es casi blasfemia. Pero si la sierva del Señor viviera hoy y viera que el Vaticano, que es la bestia, el papado, pues, dijo, vamos a invitar observadores para el ecumenismo, y entonces usted agarra el diccionario, del diccionario del movimiento ecuménico, ¿del movimiento qué? Ecuménico, el que inventó el papado, y usted ve ahí Seventh Day Adventist Church, Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí está, aquí la ve, está metida en el ecumenismo. El ecumenismo es una blasfemia contra Dios, porque dice, no me importa la doctrina, vamos a unirnos. Eso es ir en contra de la autoridad de Dios. Entonces, ay, pero hay hermanos, está en el ecumenismo, no hay problema. Hace unos días atrás, un pastor que se dice ser de sostén propio, que trabajaba con otro también que dice ser de sostén propio, mandó pedir libros ecuménicos a la organización. Y otro por ahí le dijo, no importa, total, comentó, total, pues hay medio ecuménico que se vaya el asunto con esos libros ecuménicos. No, hermanos. O sea que hay ministerios tan propios, pero... ecuménicos. O sea que aceptan todavía libros de la organización llenos de ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es que quieren seguir con el mismo programa. Uh-huh. Ajá. La misma estructura. Así es. Pero, bueno, ¿sí? Por lo que yo estoy viendo es algo diferente. Ese es un análisis, digamos, con pruebas. Claro. Historia. Y vaya con bases, o sea, no crees que nada más vas a llegar y hablar, o sea, no. Apúntelo, hermano, al hermano para lo que está diciendo. Tiene, vaya, bases muy sólidas que son irrefutables, o sea, no es algo que puedes echar por debajo, nada más con un simple decir, ¿no? O sea, no, yo porque estoy viendo es un análisis muy de conciencia, o sea, muy, muy profundo, ¿vale? Y eso es... Claro que no te lo dan allá. Así, ¿no? Yo, o sea, tenía otra perspectiva diferente, ¿no? Ahorita por lo que yo estoy viendo, pues, ni hasta ni el sueño tengo. No, es que sí, de verdad. Ajá. Tú le prestas atención a algo, pues, y es de interés, pues, obviamente, que le vas a poner todo el... Es que aquí lo que hace es, dar, pero dar también la fuente de dónde sacas información. Sí, porque siempre hay que tener referencias. Claro. ¿De dónde? Y así como te refutan algo, no te pueden refutar porque tú estás con... Así es. Ahora, este diccionario que le mostré es la segunda edición. Este diccionario lo hace el Concilio Mundial de Iglesias. Aquí está, si ustedes lo pueden ver aquí, es World Council of Churches. Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Pero este fue el primer diccionario. Este viene aún mejor, en el sentido que desplaya todo el ecumenismo, que es obra de ¿quién? De Roma y del Concilio Mundial de Iglesias, finalmente son jesuitas infiltrados. Recuerden una cosa, la hermana White dijo, el hecho de que se diga que la conferencia general es la voz de Dios, cada vez que escucho esto, pienso que es casi una blasfemia. Mira, aquí aparece otra vez Seventh Day Adventist Church envuelta, pero no solamente eso, aquí hay algo más clarito, Seventh Day Adventist General Conference. ¿Esta es la voz de Dios? Tómelo usted. Véalo ahí para que vea. Dice General Conference envuelta en el ecumenismo. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser esa la voz de Dios participando de las blasfemias que habla el papado? Más que comprobado. ¿Cómo puede ser? Qué barbaridad. Es una atrocidad esto. ¿Cómo puede ser? Es algo que... Es inaudito. Es inaudito. Uno desconocía de esto, ¿ves? Sí. O sea, pues, siempre te pintaron, ¿no? Pues hay cada. Bueno, cada año, por ejemplo, va un pastor de Montemorelos o de Chiapas, de Linda Vista. ¿No? Sí. Y digan, no, pues este va a ir a predicar. En una ocasión fue. Mi mamá le dio posada a un. Todavía estaba bien. Le dimos al hermano. Y pues como yo no tenía nada que hacer, pues ya me iba con él. Ajá. A ir a acompañarlo a todas las visitas y todo eso. Pero en una ocasión, como, bueno, el teléfono estaba donde estaba él. Y chiste de que, pues sí nos salió bien caro el teléfono, porque el hermano pues, hizo llamadas y todo eso, y sin consultar con mamá, y pues ya después cuando llegamos al recibo, mi mamá protestó, ay, pero pues es que yo no conozco estos teléfonos. Y le dieron una lista, todas eran las no es por ventanilla, pero sí. No, me pero. Pero lo puede decir. Fue pues hasta cierto punto fue un abuso de confianza. Claro. Que, dices tú, esto les enseñan, o sea, estamos hablando, digo que pues, no es tanto porque hagas, verdad, como decía mi mamá, bueno, que se paga, ¿no? Pero pues ahora sí es la acción. Es la acción de que pues, habla mucho, ¿no? De que dices tú, bueno, pues esta es una persona dedicada a Dios, o como dicen muchas veces el término. Es un elogio de Dios, ¿no? Porque siempre teníamos ese término, esa terminología. Yo desde mi mamá, desde chico nos llevaba así a casi a rastras, ¿no? A la iglesia, nos bautizó desde que yo tenía como 8 años, más o menos recuerdo. Y no había iglesias casi, no era la Taquín, lo que conocíamos. Y después hicieron una filial cerquita de Coatzinta y ahí íbamos, pero... Pero sí, lo que no nos, bueno, para que no le pareció nada más fue la acción. Pues dices tú, bueno, pues una persona que se dedica y ya da eso, pues no. Claro. Cuando la autoridad de Dios es suplantada por la autoridad del hombre, ya vimos la definición. Es blasfemia. Y hemos estado viendo que se lo aplicaron a Jesús cuando en realidad ellos estaban viviendo en blasfemia. Hemos estado viendo que se lo aplicaron a Esteban cuando en realidad ellos eran los que estaban en blasfemia. Ahorita el papado está, la Biblia dice tan claro, hablará contra Dios, palabras contra Dios, eso es blasfemia. Y que la conferencia general esté envuelta en esas palabras de blasfemia, está en blasfemia. Aunque diga que no participa, pero sí es... No, lo que le va a decir es que somos observadores. ¿Y quién te puso el título de observador? ¡El Papa blasfemo! ¡Eso es! O sea, ¿a dónde te mueves, hermano? Mira, hermano, te lo digo con confianza cuando dije, Señor, no puedo, o sea, no puedo contra este mensaje. Es que no puedo. Yo no puedo contra este mensaje. Con todas las evidencias, no puedo. Prefiero quedarme en el mensaje que quedarme en la organización. Porque allá no puedo contra la Biblia. O sea, si tú te quedas en la organización, la Biblia te derrota. Te derrota tan fácilmente. Eres un... Alguien me dijo, oiga, ¿y se van a perder todos los que están en el AR? Bueno, le digo, el AR tiene un falso evangelio. Enseña a la gente a ir... Y esto lo añado ahorita, enseña a la gente a menospreciar la autoridad de Dios. Y cualquier AR, la AR reformista, internacional, movimiento de reforma, es lo que hacen. Desprecian la autoridad de Dios y aman la autoridad de este mundo, al César, y se unen con el César. Eso es blasfemia. Hermano, pero yo también siento y pienso que sí. También es parte de nuestra responsabilidad el que no indaguemos más allá de lo que dice el pastor. Exacto. Entonces, la perdición también va a ser, yo creo que en cierta forma, también responsabilidad de nosotros mismos, hasta cierto punto también. Bueno, yo lo pienso así. Sí. ¿Por qué? Porque no vamos más allá de lo que nos dice el que está al frente de la iglesia o el pastor. Ajá, o el predicador mismo. O el predicador, exactamente. Entonces, yo digo que también la perdición va a ser también en gran parte por responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Sí, tiene razón. Vamos a leer esta cita. Mensajes Electos, tomo 3, página 484. El Señor del cielo permite que el mundo elija a quien quiere tener como su gobernante, lo que usted decía. Uno va a elegir. Esto se llama libre albedrío, o en los círculos teológicos eso se llama arminianismo, porque Arminio dijo, tú eres libre. Y otro, Calvino, dijo, no, tú ya vienes programado o predestinado. Son dos cosas distintas. Son dos evangelios distintos. Ahora, ¿cuál es el que está en la organización? El calvinista. Ese es el que está. No el arminianista. Aunque dicen que está, pero no está. O sea, ¿cómo? Si tú estás aquí, ya te salvaste. Eso se llama calvinismo. arminianismo, ¿sabes qué? Si tú decides a Dios y te alejas, te pierdes. Pero si permaneces, te salvas. Es tu decisión. Acá no es tu decisión. Aquí si estás adentro, ya la hiciste. Es calvinismo. Es otro evangelio. Eso estudiaremos en la tarde. Lean todos cuidadosamente el capítulo 13 de Apocalipsis. Oh, es el que estudiamos hace rato, una partecita. Porque concierne a todo ser humano, grande o pequeño. Todo ser humano debe decidirse. Amén. Este es libre albedrío. Ora por el Dios verdadero y viviente, quien ha dado al mundo el monumento conmemorativo de la creación, el sábado séptimo día. Ora por un falso día de descanso instituido por los hombres, que dice aquí, que se han exaltado por encima de todo lo que se llama Dios o que se adore, que se han tomado sobre sí mismos los atributos de Satanás. ¿Se da cuenta? Eso es blasfemia, exaltarse sobre Dios, para oprimir a los leales y fieles que observan los mandamientos de Dios. Este poder perseguidor hará obligatorio el culto de la bestia, insistiendo en la observancia del día de reposo que él ha instituido. ¿Y qué dice? Así blasfema contra Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está la prueba. En la ley dominical será una blasfemia más. Entonces, ¿cómo estos hombres andan con ese poder perseguidor y blasfemo, diciendo, ¡hey, somos la voz de Dios! En el tiempo la hermana Guay dijo, es casi una blasfemia. Pero hermanos, ahorita es una blasfemia pensar que esta organización, conferencia que te lleva al ecumenismo, sea la voz de Dios. ¿Cómo Dios te va a llevar a Roma? ¿Cómo Dios te va a llevar a Roma? Dios, su gran misericordia, ha sacado a miles de Roma. 1844 nos sacó de las iglesias que eran las hijitas y ya andaban en su adolescencia, esas hijas, en su juventud. Y de allí nos sacó. Ahorita esas hijas ya crecieron, ya son señoras ecuménicas. Ya tienen zapatillas que a la organización, ay, yo quiero caminar como ellas. ¿Me explico? Digo, porque las jovencitas piensan que ya a esa edad ya se pueden vestir como damas, ¿verdad? Y andan así, pero todavía no lo son. Entonces, lo que quiero decir es que ya son, esas hijas ya son maduras, pues, y participan de esas blasfemias de Roma. Entonces es un poder blasfemo, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si eso se hacen pasar por Dios, ¿qué hacen esto? Ah, es que les fuimos a dar estudios. No, no le fueron a dar estudios. Fueron como observadores. Y otras cosas más que se pueden decir. Ah, la cita, una vez más. Estamos terminando esta introducción. Sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi blasfemia. ¿Queda claro esa cita? No hay un libro en español, está en inglés, Sermons and Talks, volumen 2, página 159. Y esta cita, al leerla entre semana, me llevó a estudiar y a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde Dios nos sacó? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Ahora ya lo entendemos. Nuestros enemigos son la misma conferencia general que se ha dado la mano con el falso protestantismo, con el papado, y a los que queremos depender de Dios, dice, ¿sabes qué? Tú eres fundamentalista. Pero la palabra de Dios es nuestra autoridad. Amén. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. ¿No fue así en el tiempo de los judíos, hermanos? Ah, es que la ley, es que Moisés. Y ellos obstaculizaron la lluvia temprana, por cierto. y el papado y las iglesias protestantes y la conferencia general, si no se arrepiente y continúa en blasfemia abierta contra Dios, obstaculizará la lluvia tardía. Yo creo que dijo algo que obstaculiza, ¿no?, la lluvia tardía. Yo pienso que todo lo que está hoy en la actualidad lo están haciendo con ese propósito. Así es. Porque pues es algo inminente. Uh-huh. Yo tengo esa palabra, inminente. Sí, sí, sí. Es algo que se tiene que dar. Ya está, Dios lo ha marcado en la Biblia. Y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? Es prolongar más. Ajá, engañando a la gente. Pero, aunque lo obstaculicen, no lo pueden evitar, es lo correcto. No lo pueden evitar. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes ¿de quién? De Satanás. O sea que dentro de la misma iglesia estarán los planes de Satanás. Y la conferencia general no puede ser la voz de Dios porque está en conjunción con aquel que dirige Roma, que es Satanás. Está en amistad. Ahí están los libros, ahí están. Ah, mira, hermano, algún día se acabarán esos labios blasfemos. Vamos a leer la cita. Existe un marcado contraste. Maranata, el Señor viene, 197. Entre los que tienen el sello de Dios y los que adoran a la bestia y su imagen. Los fieles siervos del Señor tendrán que soportar la más encarnizada persecución por parte de los falsos maestros que no prestarán atención ¿a qué? A la palabra de Dios. Es decir, los falsos maestros no serán autoridad, la Biblia para ellos no será la autoridad máxima. Será el Papa, serán sus manualitos de todos los colores. Y pondrán piedra de tropiezo en el camino de los que desean oírla. ¡Qué tremendo! Pero el pueblo de Dios no debe temer. Satanás no podrá transponer su límite. El Señor será el amparo de su pueblo. Considera el daño hecho a sus siervos por causa de la verdad como inferido a él mismo. Cuando se haya tomado la última decisión, eso es en el santuario celestial. Cuando todos se hayan puesto de parte de Cristo y sus mandamientos, o de parte del gran apóstata, Dios se levantará de su poder. ¿Y los labios? ¿Qué dice aquí? De quienes han blasfemado contra él, serán callados para siempre. Todo poder opositor recibirá su castigo. ¡Gloria a Dios! Y los labios de quienes han blasfemado contra él, serán acallados para siempre. Todo poder opositor recibirá su castigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Algún día, siervos fieles de Dios, donde quiera que ustedes estén, algún día, todo lo que han perdido, sufrido, todo lo que han pasado, algún día sus labios se callarán. Algún día ya no más dirán los de la conferencia general y agremiados. Ya no dirán callen esos disidentes. Algún día esos labios se callarán. Algún día se callarán esas juntas directivas que dijeron bórrenlos, crucifíquenlos. Porque dice que la persecución contra él es inferida a él mismo. La persecución contra sus siervos a causa de la verdad como inferido a él mismo. Algún día esos labios se callarán, esas juntas directivas desaparecerán, serán acalladas para siempre, todo poder opositor recibirá su castigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Algún día todo, como me encanta, dice, y los labios de quienes han blasfemado contra él serán acallados para siempre. Algunos que dijeron, ya no hables contra el templo, contra la iglesia, que para ellos era blasfemia y que tú estabas hablando del poder del mensaje de los tres ángeles. Algún día sus labios se acallarán para siempre, hermano. Y la lengua y los labios de los 144,000 y de los que hayan muerto aparte en el mensaje de los tres ángeles. Y hayan sido resucitados en justicia. Alabarán a Dios por toda la eternidad. Dignos y verdaderos y justos son tus caminos, Señor Dios poderoso. ¿Quién no te temerá y honrará y te adorará, honrará tu nombre? Algún día estos labios que predican el mensaje de los tres ángeles, tus labios, tu boca, que le pone el énfasis correcto a la autoridad de Dios, cantarán el cántico del Cordero y de Moisés. Pero estos labios de los blasfemos, de los ecuménicos, de los opositores, ten paciencia nada más. La promesa es que serán acallados por Dios mismo. Todo poder opositor recibirá su castigo. Que la gloria sea para Dios, hermano. Que la gloria sea para Dios. Y que la guerra que ha iniciado desde antes y que la vamos a ver en la tarde, el plan era tenerla ahorita. Pero esta es la base bíblica para lo que vamos a hablar en la tarde, ¿está bien? Era que entendiéramos que la conferencia general no es ¿qué? La voz de Dios. Escucho que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que escucho esto, yo he pensado que era casi blasfemia. La voz de la conferencia general debería ser la voz de Dios, pero no lo es. Porque sus labios, hermanos, se han opuesto contra las verdades que Dios le dio a este pueblo. Mensaje de los tres ángeles. Donde quiera que estés, hermano, hermana, y si aún estás en la organización y aún estás dentro de, solapando ese ecumenismo, esa amistad contra el poder que habla blasfemias contra Dios, sal de ahí. No tienes tiempo que hacer ahí más. Es una exhortación, pero tú eres libre. Tú te puedes quedar a disfrutar esas blasfemias ecuménicas, esos cantos ecuménicos, blasfemos que hay en los nuevos himnarios, ecumenismo es ecumenismo. Eres libre, pero algún día tus labios nunca más se van a abrir. Dios los va a callar. Así es. Hermanos, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Todo claro. Uh-huh. Hermano Pedro, ¿usted quiere decir algo? Pues así se vive el adventismo de hoy. Exacto, así se vive el adventismo ¿ayer? De hoy. Ayer, pues una hermana de la organización nos comentó ayer que, pues ella estaba inconforme, ¿no?, con lo que está pasando en la universidad, porque dice que un joven, se graduó, casi estaba por graduarse, pero como debe dinero, pues no le dieron sus documentos, y a otras chicas que se quedaron en la casa del pastor, pues le quitaron su ropa y los mandaron a la calle. Dice, vayan y traigan el dinero que deben para entregarle su ropa y para entregarle sus documentos. Ah, también debían las chicas dinero, sí, en la universidad. Sí, ellas estaban estudiando apenas, recomendadas por Pichal. Y entonces, cuando las echaron, pues, afuera. Entonces tuvieron que estar pidiendo dinero en las terminales, en las calles. Estuvieron durmiendo ahí en la terminal, pasaron varios días ahí, 2 semanas parece. ¿Ah, sí? Para poder tener dinero y pasajes para regresar, y pero le pintaron bien bonito que van a ir a la universidad, que van a estudiar en Montemorelos y todo eso, ¿no? Y van a comportar, pero realmente quizá no le dijo la verdad. Cuando llegaron allá es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Y entonces, totalmente. Así están y están inconformes. Están inconformes, muchos están inconformes, pero tampoco quieren dejar. Les gustan que los maltraten. Siguen adorando el templo. Y eso es lo más difícil. Doña Amalia, pues, le gusta estar allí. Estar allí y sí ve todo eso, pero no se sale de allí. Bueno. No, bueno, pues adelante la dejamos. Es que como dicen, decisiones. Si tú te sales, no hay salvación. No hay salvación, estás perdido. Uh-huh. Pero pues el que tiene al final la última palabra es Dios. Claro. Y si yo pienso, si tú te mantienes fuera, pero estudiando, yo creo que las cosas son diferentes. Sí, es lo que hizo Jesús, se fue fuera. Sí, porque hasta donde, como le digo yo a ella a veces, es de que la historia se repite. Uh-huh. Jesús no estableció, o quizás no pertenecía directamente al Sanedrín. Uh-huh. Les predicaba y diciéndoles las cosas como debieran de haber hecho. Sí. O como debieron haber sido, ¿no? En su tiempo. Uh-huh. Hoy en la actualidad vemos que pues no es así. Uh-huh. Sí. Te hacen creer de que si tú te sales ya se pierde todo, te pierdes porque, pues bueno, pues el mundo es también una parte desatrayente y bueno, te hacen ver de esa perspectiva, ¿no? De que uh-huh. sales, te pierdes porque te vas al mundo. Así es. Pero que ahí te salvas adentro. Sí, la salvación solamente ahí está. Pero digo, sí cuesta trabajo, o sí cuesta mucho trabajo, el que te diga, ¿no? Pues durante mucho tiempo ha sido uno engañado porque de cierta forma te hacen creer eso. Uh-huh. ¿Sí? Que si dentro de la iglesia ya está la salvación, y muchos están con ese concepto, con esa idea, se casan con ella y pues no hay otro, aunque llueve y truene dentro de la iglesia. Y entonces, bueno, a mí me tocó ver muchas cosas que no estaban bien, aparte uh-huh. de lo que yo dije, pero hay a veces que uno a veces se queda callado, quizás no por no crear un conflicto más grande, ¿eh? O poner mal, digamos en este sentido, a la iglesia, pero sí es bueno externarlo. Claro. Sí es bueno externarlo porque dices tú, bueno, te callas, pero es como si estuvieras de acuerdo con lo que hacen. Uh-huh. ¿Sí? Aunque uno dices tú, bueno, pues a lo mejor pienso, voy a poner mal, ¿no? O sea, un escándalo o otras cosas, ¿no? Pero te toca ver muchas cosas. Sí. Y realmente, pues no están bien. No están bien las cosas. Con razón, y ahorita la Biblia dice que los valientes se salvarán. Y con no esto, va. Pues uno te dice, bueno, tu perspectiva ya cambia. Amén. Gloria a Dios. Dice, bueno, pues es que no era así como yo pensaba. Amén, amén. Porque te hacen creer muchas cosas. Uh-huh. Que realmente, sí, sientes el chasco. Sinceramente. Sí. Sientes el chasco, y dices, bueno, y todo lo que aprendí a lo mejor está erróneo, pero no todo no es erróneo, todo no es error, o sea, errores. Lo que ellos han metido. Exactamente, lo que han implementado. Uh-huh. Sí, y dices, bueno, pues, es que sí, a mí me llegó las 27 creencias primero, uh-huh. y ya después al año siguiente o los 2 años, pasaron a aumentarle a 28. A 28. Y esto, ¿de dónde salió? Uh-huh. O sea, sí te hacen ver, porque sí le ponen cosas de la Biblia, versículos y todo, o sea, que hacen referencia, pero eso no quiere decir que sean tus pilares, o sea. Así. Es que si, por ejemplo, sufres un chasco, bueno, te tienes que dar cuenta que estás en un error. Pero para darte el error, tienes que retroceder hacia los inicios. A los cimientos, sí. A los inicios, porque si no lo haces, vuelves a estar en lo mismo. Vuelves a estar en lo mismo y caes en lo mismo. Uh-huh. Tienes que regresar y darte cuenta cómo fue en su tiempo la iglesia. Uh-huh. Vamos a decir, la iglesia primitiva. No tanta primitiva, pero no, sí. Los pioneros. Exactamente, uh-huh. los pioneros. Durante, vamos a decir, la asignación al nombre adventista. Uh-huh. Porque no viene, no creo que la hermana Helen White se la sacó. No, pues vengan, se van a nombrar esto. No. No. yo pienso que tiene un origen divino. Sí, así es. ¿Sí? En inglés dice, we are God's denominated people. O sea, Dios nos dio ese nombre. Dios. Adelante, hermano. Ni tampoco las otras iglesias que hagan, se hagan la reunión, porque es una mezcolanza de todas las iglesias, ¿no? De que pues, se juntaban, sufrieron también el chasco, ¿no? De que pues, adivinaron una fecha que ni siquiera está registrada en la Biblia. Pero sí, digo, bueno, pues todo eso tiene su origen, todo tiene uh-huh. su fundamento. Pero pues sí, o sea, te das el chasco de que dices tú, bueno, todo esto, pues, no es por uno que se alza el cuello, ¿verdad? Pero siempre, bueno, por parte de mi mamá, siempre nos inculcó a apoyar mucho a la iglesia. Y una de esos, pues, fue levantar una iglesia donde yo vivía, cerca. Ah, mire. Mucho. Pero, pues, nosotros éramos los albañiles, junto con otra persona, que era, pues, ahora sí, el esposo de mi mamá. Y, pues, juntamos, la adornamos, y bueno, dentro de lo poquito, mucho, pues, sí se hizo bastante. Uh-huh. Porque realmente vivíamos como unos pollos. Bueno, estábamos con cerca de pollos, o sea, hay que decir la verdad. Uh-huh. Tierra, o sea, los bancos a veces iban así, o sea, uh-huh. Lo más importante era el templo. Pero, o sea, en su momento era lo más importante. Un hermano que ya murió, que hace poco me di cuenta que uh-huh. me dijeron, ¿no? Es el que donó el terreno grande. Sí. Terreno grandísimo, y ese día donde se hicieron varios departamentos en la parte de atrás. Y la iglesia grande, junto con otros hermanos, pues lo echamos para arriba. Ahorita no sé cómo está, la verdad. Desde que nos venimos acá a Querétaro, pues ya. Bueno, yo principalmente, yo dejé de ir ahí. Y ya, por cuestiones de familia, trabajo y todo eso, pues ya nos venimos para acá. Pero sí, sí te das el chasco, porque pues anteriormente yo había platicado, como nunca dejé de, pues vamos a decirlo así, de estar en contacto dentro de la iglesia, pero me encontré con una persona que hablaba así muy, se atacaba mucho a la iglesia, y bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad, que uh-huh. pasa, ¿no? Hay que escucharlo, y sí, cuando yo lo escuché a esta persona, pues dije, bueno, pues sí, está. De cierta manera, con lo que yo viví dentro de mi experiencia, concordaba con lo que decía él. O sea, uh-huh. como, pues, si él lo está externando, y muchas veces se peleó con, bueno, fue una ocasión que se enfrentó con Ted Wilson, uh-huh. que fue a Chile en una ocasión, y vi eso, o sea, le estaba hablando y dije, no, una piedra, o sea. Ni modo de decir, sentar, mire, hermano, no es así, fíjese, está pasando eso, o sea, ninguna explicación, no lo corrieron. Y ya desde ese entonces empecé a seguirlo, yo le decía, aguante, y ya después, me decía, ya, no, pues hay que buscarlo, seguirlo, incluso tuve contacto con él varias veces, vía telefónica, con él y todo. Pero sí, ya y después los vimos a ustedes. Ya los seguimos a ustedes. Primero vimos, Dios, primero vimos a Quirós. Uh-huh. A Quirós. Ah, sí, cierto. Quirós. Y ya después, como no me gustó mucho con Quirós, porque luego yo le debería haber apretado a ti, porque, bueno, dices tú, bueno, no vamos a ver predicado. Simplemente, pues sí, es un poquito a la vista. Pero bueno, ya cuando nos escuchamos. Es cuando yo lo contacté. Okay. Lo contacté, ya después me pasó el hermano Pedro. Como uh-huh. que de los videos de Quirós estaban ustedes como entrelazados o algo así, porque nos aparecían los de ustedes. Ajá. Y pues ya empezamos a ver también los de ustedes, y ahí fue donde ya nos quedamos aquí. Sí. Gloria a Dios. Pero sí, adelante, hermano. Es la única persona, porque pues sí, también se le apoyó mucho el hermano Quirós. Fue la una, porque yo le dije muchas ocasiones también, pues tenía contacto con él, ya ahorita ya no lo tengo. Pues ahorita estaba haciendo su sierra en la sierra ya, uh-huh. haciendo su Madison, todo eso. Y varias ocasiones le dije que pues, si pudiera en su agenda hacer un espacio que me hubiera estar, que no estaba bien, o sea, el sostén propio. Porque realmente, pues, uno, bueno, yo al menos no sé cómo está estructurado, ni sé cuántas organizaciones hay. Okay. Sí, si son aprobadas por, o sea, en este sentido, aprobadas por Dios dentro del marco del estudio. O sea, yo me refiero a eso. No sé cuántas estén propias hay, ni sé, o sea, si hay posibilidad de acudir con otra, o sea, para no tampoco igual, incluso a venir igual, ¿no? A venir acá. Claro. Y bueno, pues uno dice, no tanto tomarlo como iglesia, porque eso, pues ya mi mentalidad ya cambió. Amén. Pero como hermanos. Sí, o sea, pues siempre hay que tener combinaciones, opiniones. Así es. Bueno, pues para llegar a la mejor, a una buena, digamos, una buena plática, ¿no? Si hay alguna duda, si yo sé despejársela, pues se la despejo. O si igual, si él, digo, intercambiar, ¿no? Intercambiar dones o talentos, porque Dios no hizo a ninguna persona con todos los talentos. Y Dios puso en su iglesia diferentes dones para edificación de la iglesia. Es decir, la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que quieren seguir a la autoridad de Cristo y sus enseñanzas. Es lo que hoy acabamos de estudiar, ¿verdad? No tanto son programas y son personas arriba de uno ordenándolos. No. Jesús dijo, todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Sí, porque cuando uno va a la iglesia, se vuelve monótono. Dices, bueno, voy a llegar tiempo a la escuela y voy a escuchar, me voy a sentar y ya sabes toda la programación. Sí. No se escucha. Pero más sin embargo, pues dices, no, ya le estamos quitando el micrófono al hermano. Más sin embargo, dices tú, bueno, ya no vas con esa disposición para adorar, sino que ya estás viendo una programación ya mentalizada. No, ya vas con decir, voy a cumplir con el sábado. Esa es la mentalidad que es muchas veces llegas a esa, y digo, pues no, o sea, debe de ser, yo creo que debemos de quitarnos. En la iglesia que donde yo iba, les digo, donde yo vivo allá, a veces hacíamos retiros, bueno, le llamaban retiros espirituales, y nos íbamos a, no sé, cerca de ahí hay un río, y nos íbamos ahí, y pues éramos todos. Y hasta las 12, una ya se acababa y decían, ya en la tarde no va a haber nada, porque pues ya la gente está cansada. Y realmente dices tú, bueno, pues es que si Dios predicaba todo el día, bueno, Jesús predicaba en una sinagoga y si iba a otra o qué sé yo en su tiempo, pues dices tú, pues es todo el día, es un día que pues se le debe de dar a Dios, y pues todo lo demás, aunque uno lo ocupa por cuestiones laborales y estamos muy poco tiempo, vamos a decirlo así, le dices tú, bueno, un día pues está estipulado, así está escrito, y hay que seguir la escritura, ¿sí? Y dices tú, bueno, pues dices tú, si estamos aquí pues hasta que termine el sábado, pero no, siempre se dedicaban al programa, al puro programa, escuela sabática, sermón. Y 12:30, pastora. 12:30. Sí, y a comer. O si había que llevar algún programa especial, digamos, Día de las Madres, que siempre hacían comida, pues ya, ahí se quedaban. Y cuando hacían su reunión de, ay, cómo hasta se me ha olvidado. Qué bueno. De laicos. Sus reuniones de laicos. Ahí sí, ya esperaban, hay unos que se acostaban en unas piedras y bueno, pues dices tú, bueno, pues yo no digo que no, a veces sí es cansado un poco, quizás no estás acostumbrado, pero realmente cuando uno ya cambia la perspectiva, digo, si uno ya está así y es buscar la verdad, dices tú, bueno, pues cambia las cosas. Amén. Ya tu perspectiva es diferente. Dices tú, bueno, pues aquí puedo estar todo el día, pues es algo interesante que te ayuda, porque pues al final de cuentas eso es una alimentación, edifica, o sea, para tu vida. Pues dices tú, bueno, pues por mí podemos estudiar. Sí, yo veo, ya le abrió los ojos, porque Es que sí, es que hay que ser sinceros. Sí, con Dios primero y con uno. Y sí, porque pues dices tú, bueno, pues todo lo que nos habían dicho y dado. Yo pues, le digo yo a ella, yo hasta aprendí a hacer nudos en el club. Porque yo, sí. Mamá, a fuerza, sí. Todo a fuerza. Todo a fuerza, sí. Es que hay que decir la verdad, todo era fuerza. No, pues vete, y somos tres hermanos. No, pues váyanse los tres. Órale, ahí están sus uniformes y váyanse a conseguir las dichosas insignias. Y ya ahorita que veo así en las iglesias y que ya hasta aparecen generales, dices tú, bueno, pues ya con decoraciones y todo el cuento, y dices tú, bueno, ¿y a poco eso lo? La verdad, sí. Uh-huh. Y pues realmente, pues sí, es eso, porque ya las cosas, ya pues ahorita que ya uno ve, pues ya las cosas ya cambian. Uh-huh. Ya no, sí, sí molesta mucho, porque dices tú, durante mucho tiempo pues ha estado engañado, porque sí, yo sí lo veo un engaño, porque uh-huh. Dices tú, quizás no al 100%, no al 100%, pero sí, sí, ¿verdad? Sí, no deja de ser engaño. Sí, es engaño, o sea, mezclar con verdad es engaño. Sí. O sea, como quien dice, mentiras verdaderas, ¿no? Pero sí, realmente, pues, ya la perspectiva, pues, cambia. Ya no, ¿qué me decía ella? No, pues, es que, la verdad, yo a veces llegaba, pues, me dormía los sábados y todo eso. Pero resulta que ya no, pues, no hay que hacerlo, porque sí, te llega, pues, sí, un profundo despertar, porque sí. Sí, ahorita sí me interesó bastante. Y bueno, lo que se llega a aprender en la tarde. Amén, y por mí, pues ahora sí, se puede seguir. Sí, toda la semana. Toda la semana, no hay problema. Correcto, hermano. Gracias a Dios por su testimonio. Y esperamos que este testimonio le sirva a varios hermanos que de alguna manera tienen algún familiar aún allí en esa conferencia general. Y bajo el mando de esa conferencia general, que les sirva para que se pongan al mando del lugar santísimo, donde Cristo ministra por nosotros. Amén. Vamos a cantar un himno para terminar, ¿verdad? Guíame, oh Salvador, ¿está bien? Vamos a cantar ese himno. Y gracias a Dios por su palabra, hermano. La escritura dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por favor, hermano, ayúdeme. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es lo que Dios dice, ¿verdad? En la tarde continuaremos. Nuestros hermanos que están siguiendo, en la tarde continuaremos. Acá son casi 20 para las 2. Yo creo que como a las 3, 3 y media, horario del centro de México. Sí, continuaremos, tendremos una tarde de estudio, las razones por las cuales ya no es la voz de Dios, sino es una voz ecuménica más, una voz más de las hijas de la ramera, una voz más de una hija de la ramera, pero la voz de Dios no, si fuese la voz de Dios, delinearía, proclamaría de una manera tan clara el mensaje de los tres ángeles, amén. Que esa es la voz de Dios. Uh-huh. Vamos a cantar este himno entonces. Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador. Bueno, se fue el sonido aquí, no sé qué pasó. A ver, vamos a intentarle otra vez más. Ah, está bien. Permítanme, hermanos, vamos a cantar este himno. Ahí está bien. ¿Quién sabe qué le pasó? A ver por acá otra vez. ¿Quién sabe? Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. Lado no hay temor, solo hay gozo y plenitud. cielo. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, donde en ti descansaré. Salvación en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Amén. Vamos a orar. Repito, estamos en la casa de nuestro hermano Tony, su esposa Maribel, que por meses, quizá años ya, desconozco, ¿verdad? Habían estado siguiendo este mensaje y por la gracia de Dios, nuestro hermano Pedro, su hijo, un servidor, hemos venido para atender este grito macedónico. Pasa y ayúdanos. Y vamos a orar. Hermano, ¿le gustaría hacer una oración? Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hoy. Es un día de júbilo, es un día donde podemos descansar. Nos has dado un descanso y también nos has proyectado para nuestras vidas a través del hermano Maya. Pedimos una bendición fuerte para la transmisión también, que se sigan este proyecto más adelante y que conozcan más gente las verdades que hoy presenta. Te pedimos también por nuestras faltas, quizás a lo mejor nos portamos en algún momento mal. Pedimos perdón, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás asistiendo siempre. Dale una bendición al hermano Maya, donde quiera que vaya, asístalo siempre, llénalo de sabiduría. También al hermano Pedro, a su hijo y a otras personas, quien también sigamos este proyecto. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer una verdad. Y no nos dejes, asístanos siempre. Gracias por todo, de corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias a Dios y a todos.